Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Al nuevo episodio del Café Comiquero, le saluda como cada semana su amigo Carmix y Rule Ratlord. ¿Ratlord? Sí, es que si existe un Star-Lord, pues hay un Ratlord. El señor de las estrellas, el señor de las ratas. ¿Who? También hay un señor de las bestias, había una película así. ¿Señor de las bestias? No me acuerdo bien de qué iba, pero era una especie de He-Man que le hablaba a los animales. Es en serio, vean, búsquenla. Es pésimo. Se me hace que estás debrayando. No, es en serio. Ok. Bueno, pues esto es El Café Comiquero y nos pueden encontrar cada semana a través de iTunes y de iVoox. Ahí nos pueden seguir, búsquenos como El Café Comiquero. Pueden suscribirse, suscríbanse a iTunes, ahí déjenos ahí un comentario, una valoración, estaría muy padre. Cada semana publicamos el programa en facebook.com/El Café Comiquero y también a través de Twitter, que es... Café y en bajo comiquero. Y también tenemos nuestro Instagram, que de repente hacemos cosas, que es en el Café Comiquero guión bajo oficial. Y está nuestro correo electrónico, que es elcafecomiquero@hotmail.com .com. Exactamente. Y pues muy bien, carnal, pues como que medio tuvimos que pausar el ambiente halloweenesco, vale. Pues porque se nos atravesó algo, ¿no? O sea, resulta que mi hermano me dijo a mitad de semana, oye, se estrena Doctor Strange en este fin de semana. Ay, ¿qué cosas? Así, ¿neta? ¿Estábamos convencidos que era la otra semana? No, yo más bien no sabía cuándo. Yo sabía que era la otra semana, pero, ese es el International Release Date. O sea, era para salir a todo el mundo, pero ya en algunos países, como México, se estrenó este fin de semana, desde el viernes 28, hoy que estamos grabando esto es sábado 29, ya vimos la película, entonces pues el obligatorio review de la nueva película de Marvel, a ver sí, qué onda. Sí, nos obliga Marvel. Sí, pues sí, digo, no nos da dinero, pero pues ya qué, ¿no? Pero pues mientras, carnal, por cierto, va a estar spoilerífico, de una vez avisamos. Va a estar, el review va a estar spoilerífico, así que vayan a verla. No creo que no quieran verla, así que vayan a verla, ¿no? Pero pues en la primera mitad, pues quédense un ratito aquí con nosotros si no han visto la película. Tenemos que hablar de otra cosa. Tenemos que hablar de otra cosa, así que pues traemos aquí algunas notas ahí interesantes que platicar. Mi hermano trae Editorrant. Ah, sí, todo el Editorrant, carnal. Y quiero escucharlo, a ver. Bueno, para empezar, quiero dar la bienvenida a todos los que recientemente conocieron el programa, que vieron la publicación de Coraline de la semana pasada, que pues vi que varias personas más le dieron like a la página. Tuvo mucho jale, la verdad me sorprendió mucho el tema de Coraline, dije wow. Entonces pues si están escuchando, si ese es el segundo episodio que escuchan, pues les damos la bienvenida. Si es el Café Comiquero, de repente también hablamos de cómics. Sí, nada de repente más, también, o sea, No nada más de películas, ¿no? Y dicho lo anterior, pues tenemos una, pues no es sección, pero de repente ocurre, ¿no? Que es el Editorrant. El Editorrant es cuando uno de nosotros hace una larga editorial ranteando acerca de algún tema en particular. Sí, o sea, algo no le gusta y dice, yo tengo la razón por esto. Básicamente sí. pero... Y a ver, tenemos la broma recurrente de patear el caballo. Ah, sí. Tenemos dos caballos que patear, uno ya más viejo que el otro. Bueno, ya son tres. Son tres. Sí. El primero las películas de DC. El primero se llama Man of Steel. Que ese sí ya es polvo. Sí, ya es patear polvito. El otro es Batman Love Superman. Que ya está como que en zombie. Y el otro es Suicide Squad. Está más fresco. Está fresquecito todavía. Vamos a volver a patear a Man of Steel y a Batman Love Superman. Ok. Porque les dirigió Zack Snyder. Ah, sí. Las escribió David Goyer. Ah, sí. Mal escritas, mal dirigidas. Pésima caracterización de Superman. Gran actor Henry Cavill, que sí se la compras, que sí es buen... Es buen... Buena onda el tipo. Es buen cast, pero mala dirección de personaje. Sí, totalmente. Ah. Mal escrito el personaje. Te digo por qué. ¿Por qué? Porque tal vez no tengas el cast ideal, no tengas al tipo más... Mejor parecido, digamos, en la industria. Quizá no es el que está más trabado. Pero con un buen guión lo puedes hacer Superman. Pero Zack Snyder prefiere a los hombres musculosos y bellos. Sí, como lo vimos ayer. Allí estamos viendo 300 este. En cable, la echamos. Sí, y así dijimos, no, pues Snyder. Sale Michael Fassbender en esa película. Sale Michael Fassbender, carnal. Y también sin camisa y acá. Sí, pero... sí, para las fanáticas y los fanáticos de Michael Fassbender, ahí hay mucho, hay candy para ellos. He's too sexy for his shirt, ¿no? Sí, de veras. Eso sí. Pero bueno, volviendo al punto. En esta semana, hace un par de semanas, se estrenó en ahora en CW, Supergirl. La segunda temporada de Supergirl. Con varias sorpresas. La primera es que está en CW. Que eso es algo que ya se había manejado desde antes, de que para la cadena, para CBS, creo que era. Era CBS, originalmente. No le estaba jalando muy bien, y pues CW dijo, pues échamela para acá. Se hizo un crossover con Flash, que estuvo muy padre. También la mudaron de locación, o sea, antes se grababa en Los Ángeles, me parece. Y ahora están en la zona de California. Y ahora están en Vancouver. Ahora están en Vancouver, que es más barato. Es más barato. Razón por la cual Calista Flockhart, que interpreta ahí a Cat Grant, va a estar participando mucho menos porque ella no le gusta viajar. Y es parte de sus contratos, entonces seguramente sí veremos, seguiremos viendo todavía a Cat Grant, que es uno de los mejores personajes de Supergirl. Tiene toda esa vibra del diablo viste a la moda, pero en mejor buena onda. Entonces la verdad está padre su personaje. Además de eso, la otra gran sorpresa, que ya sabían, de alguna manera anunciado por muchos lados, y que a muchos les caló ver al actor, se llama Tyler Hoechlin o una cosa así, interpretando a Superman. En la primera temporada de Supergirl, Superman apareció en sombras, o sea, en todos los intros de la serie siempre mencionaban My Cousin Kal-El, alias Superman, ¿no? Siempre decía eso. Un par de veces apareció como una sombra por ahí, rescatando a Kara, como que se hizo así, como que se estaba desmayando, y pues medio lo vio, ¿no? Según. Y salen sus botitas en alguna parte de la primera temporada. Ok. Y aparecía vía mensaje de texto, o sea, WhatsAppeaba con Supergirl. Claro, o sea, ¿qué creen que tienen? ¿Telepatía kryptoniana o algo así? No. Si fueran los 60 seguramente sí. Ya ves que tenía superpoder para todo, ¿no? Pero bueno. Aquí ya sale Superman tal cual. Y déjenme decirles una cosa. Este sí es Superman. ¿Por qué este sí es Superman? Uno, salva gente. Okay. Para empezar, o sea, Superman, el más grande superhéroe de todos los tiempos, está salvando gente. ¡Oh, por Dios! ¡Qué concepto tan novedoso y revolucionario! ¡No manches! Bueno, para ser completamente justos con las películas de Snyder, hay un par de escenas en cada una en la que se ve un montaje medio barato de cómo salva gente, y la gente así casi casi lo adora como chuchito, ¿no? Bueno, aquí creo que salva más veces, no salva más gente, salva más veces gente en este episodio, en solo un episodio. Ok. La otra, oh Dios mío, no sé, a Snyder le va a dar una apoplejía. Sonríe. Ah, sí, eso no existe en el repertorio de Snyder, ¿no? No, o sea, este Superman sonríe, la gente lo admira, no lo quiere matar. No lo ve como una amenaza, como el kryptoniano ese que nos va a matar. No es un falso dios o algo así. O sea, la gente lo admira y sabe que es Superman, y que Superman ha salvado el mundo un chorro de veces. Porque es el maldito Superman. Aparte, el traje sí está... la verdad no está tan padre. O sea, la capa está muy chistosa. Pero bueno. Ok, pasa. Y te digo, el actor... Neta no es el actor más... Más guapo, ni el que se vea más como Clark Kent... Bueno, se ve muy bien como Clark Kent, ahora que lo pienso. Dorky as fuck. O sea, la verdad sí hace una gran diferencia entre Clark Kent y Superman. No como Henry Cavill. Sí, sí, la Henry verdad. Cavill, o sea, con su Clark Kent es Superman con lentes. Sí, ahí sí, el resto de la gente, más bien se me hace que sí saben que es Superman, pero no le quieren decir, ¿no? No dicen nada porque no, que, como le tienen miedo, ¿no? ¿Qué tal si nos incinera o algo? Sí, exactamente. Nos rompe el cuello. Ajá. Lo vaya haciendo, ¿no? O sea, ya vimos que lo puede hacer, ¿no? Ajá. No, este sí, o sea, sí notas una diferencia. Sí lo ves como, o sea, cómo lo caracterizan como Clark Kent. No, sí, es un bobo. Me dice mi esposa cuando estábamos viendo el capítulo, dice, pero ¿por qué es tan bobo, tan torpe? Le digo, pues es que es parte del personaje. O sea, es como Superman no es bobo y no es torpe, es totalmente opuesto. O sea, es alguien con confianza, alguien que te inspira confianza. Y Clark es alguien de quien hasta te ríes, ¿no? Entonces, eso es algo que este actor y quien dirigió el episodio, quien escribió el episodio, entendieron muy bien. Y dicen, es que se parece más al Superman de Christopher Reeve. No veo absolutamente nada malo en ello. O sea, la verdad es que para el contexto de la serie funciona súper bien. Y es lo que muchos dicen por ahí. No, es que el Superman de las películas es diferente, no sé qué. Ok, diferente no siempre es mejor, honestamente. Y ponle tú que lo quisiera hacer diferente, más serio, más oscuro. Hay formas de hacerlo. Y la de Snyder. Sí, de todos doom and gloom. Ajá, todo es así de todo en este mundo no me deja ser bueno. ¡Zape! Y acá no, acá es otro Superman. Este te digo, sí actúa como Superman. Y no nada más lo digo yo, lo dice John Ostrander, escritor de cómics desde hace muchos años, que tiene una columna, no me acuerdo en qué página, donde hizo todo un análisis de por qué este sí es Superman. O sea, pregúntale a Mark Waid, también dice, este sí es Superman. Y si John Ostrander y Mark Waid, que han escrito a Superman, dicen que este es Superman, yo les creo. La verdad. O sea, que yo te hice el comentario, a mí se me hizo, digo, yo sabía que iba a salir Superman y ya cuando salió el episodio, yo no veo Supergirl, o sea, uh-huh. Algún día la veré, ¿no? Pero no me acuerdo dónde vi alguna página ahí de que de repente me recomiendan, alguien me dijo, oye, hice una buena crítica, pero la crítica es lo de menos, fíjate en los comentarios, uh-huh. Y vas a ver un contraste muy distinto. Respecto por ejemplo, al personaje de Henry Cavill, uh-huh. en Man of Steel y Batman Love Superman. Leyendo los comentarios de varios artículos, me quedé, ok, sí, es cierto. Mucha gente, ahí sí, a este, ¿cómo dices que se llama? Tyler Hutchin, algo así, no sé. El señor. A él sí lo encuentran atractivo. ¿A poco? Sí. Órale. A diferencia de a Henry Cavill, que todo el mundo, que la mayoría de la gente dice, sí, es muy bien parecido, pero, siempre hay un pero. Ok. No sé, siempre es el pero no sonríe, o pero no lo hacen como una persona a la que te quieras aproximar. O sea, siempre hay un pero, vaya. Yo me quedaría, no lo hacen una persona. Desde ahí, ¿no? Uh-huh. Y en cambio, la mayoría de los comentarios que uno se encuentra con el nuevo Superman, es de, simplemente, se les hace una persona atractiva. Y agradable. Agradable. Uh-huh. Y muchos de esos es de, sí, aparte de que física, bueno, hay gente a la que sí le gusta, no, físicamente se le hace muy guapo. También es de, y es que aparte, también sonríe, también parece persona. Es alguien a quien sí te gusta, por ejemplo, a darle un abrazo, ¿no? Sí. En cambio, Henry Cavill dices, no, gracias. No vaya siendo, ¿no? No, ¿qué tal si me rompe el cuello? Sí, exacto. Es buen punto, ¿eh? Es muy curioso. Es un contraste muy curioso con respecto a la película. Oh, mira qué chistosito está ese asunto. Curioso. Pues sí, carnal. O sea, la verdad es que... Y también no crean que este Superman es todo es miel sobre hojuelas. También trae beef. O sea, si querían así que trajera bronca con algún superhéroe, aquí lo trae. Trae bronca con el marciano. Con este John Jones. Para ver quién sufre más porque es el último hijo de su planeta. ¿Todo es pequeño spoiler? Sí. Ahí va el spoiler. John Jones tiene kriptonita. Y se niega a destruirla y dice, oye, espérate, tú tienes kriptonita. Y dice, pues ¿qué tal si se me pone loco un kriptoniano? Pues los únicos que estamos aquí somos Kara y yo. ¿Qué tal si se me pone loco un kriptoniano? Y por otro lado, abundan los kriptonianos en este universo. Así que. Oye, ¿y la debilidad del marciano es la misma? Hasta ahorita no se ha demostrado, ¿eh? No recuerdo un capítulo en el cual se demuestre que... Ah, porque el marciano tiene esa bronca, o sea, su gran debilidad es que le tienen miedo. No es que sean vulnerables, pero le tienen miedo al fuego. Sí, exactamente. Así que, pues, en el caso de que fuera la misma debilidad o la misma fobia, bueno, por un lado es muy difícil encontrar kriptonita. Por otro lado, prender un cerillo es aterrar a John Jones. Básicamente, sí. No estoy seguro, no recuerdo alguna escena en la cual lo haya visto aterrarse por el fuego. No me acuerdo, quizás sí, pero... Pero no es algo evidente. O sea, no es algo que como dices, la debilidad de Superman, kriptonita. La debilidad de John Jones, técnicamente ninguna. Técnicamente ninguna, pero pues un encendedor te lo... Sí, lo paraliza. Lo paralizas de miedo, exactamente. Creo que no, pero ese es el beef, ¿no? Así de, a ver, ¿por qué tienes esto si sabes que me hace daño, ¿no? Porque insisto, ¿qué tal si un kriptoniano nos pone loco, ¿no? Que es muy difícil a... es muy distinto a decir, tengo esto como protección a activamente, voy a matarte con esto, Zack Snyder. Con una lanza de kriptonita, ¿no? Que no usé desde el principio, porque quería pelear un rato. Exacto. Y es que en la temporada pasada Supergirl se puso loca. Ah, okay. Red Kryptonite. Entonces se puso ahí medio densa, entonces... Ah, sí, hay diferentes tipos de kriptonita acá en este sí, momento. Sí, ya ves que la kriptonita roja normalmente los pone... Los pone locos, la azul oscura. No, la azul le hace daño a los bizarros. Sí, ¿cura o da más poder a los normales? No me acuerdo. Sí, algo les... Tienen un beneficio sí. Para los normales. La dorada les quita sus poderes. La negra los mata, ¿no? Creo que sí. Creo que los instantáneamente, algo así. No, también sí, hay un montón ahí de... De kriptonitas raras. Sí. O sea, para cada escenario, para cada cómic que quisiera escribir, había... A ver, ahora aquí una magenta, ¿no? De hecho. Sí, ¿no? Sí, sí había. No me acuerdo que hacía, pero había. La kriptonita rosa, pues es para el orgullo gay, entonces, pues no sé. O sea, es les pone, les acercas eso a los personajes y es lo mismo. Pero pues sí, ahí está, carnal. Por eso te digo, estoy disfrutando mucho Supergirl. Porque sale Superman. Sale un verdadero Superman. Y verlos interactuar a Kara y a Kal-El es adorable. O sea, son la onda. O sea, son primos, pero dicen que son primos, pero esa es su relación real, o sea, de como kriptonianos, así sí, son familia. Primos, ah, sí, okay. Sí, claro. Sí, o sea, es Kara Sor-El, bueno, su padre, Sor-El, es primo de, es hermano de Jor-El. Ah, okay. Entonces primos, sí, son primos. Primos hermanos. Sí. ¿Y cuál es el mayor? Técnicamente el mayor es esta Kara. Ah, ok. O sea, porque Kara cuando... En los cómics, en la serie TV, Kara Sor-El, cuando la envían al espacio, la envían como niña. O sea, unos 8, no, como 9, 10 años más o menos. Y Kal-El era un bebé. Pero Kara se quedó atrapada en la zona fantasma. Vete a saber, en una de esas zonas raras que... De esas que abundan. De esas que abundan donde el tiempo no transcurre. Sí, la zona negativa, la zona oscura. Sí, con el Dormammu. Ándale, sí, no, Beto, ándale, exacto, ahí se quedó con el Dormammu. Y no envejeció. Entonces Clark Kent llega a la Tierra, envejece de manera pues más o menos natural. Y cuando llega esta Supergirl, pues es más, tiene el cuerpo de una niña. Entonces por eso técnicamente es mayor que él, pero biológicamente es más grande Superman. Ah, ok. Curiosito. Y déjame decirte que verlos interactuar es la onda. Sí, son pachones. Tú. Pues la pachonería andando, o sea, esta... Okay. Melissa Benoist es adorable. De por sí es como una especie de labrador humano gigante. Ajá, todo pachón, sí, bonito. Sí, toda pachona, o sea. Sí, y luego con Clark, no... Hay un momento en el que Melissa está, bueno, o sea, Kara está así de... No, pero es que está bien difícil ser Supergirl porque, pues, tengo la oportunidad de andar con el que me gusta, tengo la oportunidad de un gran trabajo en la vida, pero aparte tengo que ser Supergirl, ¿cómo lo haces tú? Y Clark decide, no, sí se puede, mira, o sea, como que la papacha... O sea, en vez de andar yéndose al Ártico a tener alucinaciones con su padre, exacto, para que sí. Le da ánimo de algo, ¿no? Exacto. Ahí está. En este pequeño rango, ¿cuántas veces pateamos los caballos muertos? Uy, todas. Casi como 7, 8, sí, fácil, o sea. ¿Eh? Sí, mal anda. Y yo no lo pudo poner mejor. Decía, el verdadero Superman sí está en los medios, pero está en la televisión y eso es un gran problema para Warner. O no, digo, se va a ver un poquito ese asunto en la segunda mitad del programa, pero de verdad, si Warner tiene un problema de personajes es porque quiere, la verdad. Porque se lo das a las personas incorrectas, creo yo. Pero en fin, pues ahí está, carnalazo, ¿qué más? Te podemos platicar esta yo semana. Yo tengo un rant con The Walking Dead porque ahora ya les puedo decir tenía razón. Ok, venga. Tenía razón en algo. Rant ahora de mi carnal. No exactamente, pero ven que bueno, ya pues estrenó la nueva temporada de The Walking Dead. Sí. Ya pasó el jueguito de ver quién se muere y se murió Glenn y otro. Ay. Abraham. Ajá, sí. Bueno. Y varios críticos de televisión, sobre todo en Variety y en Entertainment Weekly, que ahí les va. Adivinen qué revistas, si van a un estudio de Hollywood o alguna agencia allá, siempre están en las salas de recepción. Variety y Entertainment Weekly. Siempre. Esas son las que más se leen, de hecho, en el medio del entretenimiento. En fin. A pesar de que hicieron un buen... mencionaron los puntos buenos de ese capítulo de estreno, la queja constante es... se convirtió en el jueguito desde el final de la temporada pasada hasta ahorita de ver quién se iba a morir. Y eso no es storytelling. Ese es el jueguito nada más de quién se va a morir. Es un burdo sustituto y malo de un storytelling real. De una historia bien contada, ¿no? Que es la razón por la que yo dejé de ver la mendiga serie hace un par de años. Porque se convirtió exactamente en eso, desde aquel tiempo. A ver ahora quién se va a morir. Cuando se murió... ¿La niña? Esta... Bueno, niña, tiene 30 años esa actriz, pero bueno. Ay. Beth, exactamente, sí. Emily Kinney se llama, la actriz, creo. Desde que se murió ese personaje, a mí se me hizo, ok, creo que se murió en la mitad de temporada, ¿no? Sí, mid-season, exactamente. Yo dije, ok, es que todo el build-up era para ver quién se moría en este arco. Y se murió ella. Y que fue sin razón ni nada, simplemente algo totalmente al azar. Que es algo que pasa en el cómic de The Walking Dead. Muchas muertes son al azar. Pero no lo ves venir. Por el desarrollo que están teniendo los personajes, sí, y todo esto. Porque en realidad en el cómic se trata de otras cosas. O sea, ahí tienen la facilidad, como es un medio mucho más, bueno, ha tenido muchos más años de desarrollo. Han tenido la capacidad de, en cada arco de historia, meter varios temas, ¿no? Por un lado, pues siempre está la mortalidad de los personajes, están nuevos retos que tienen que enfrentar de cómo sobrevivir, o sea, de las limitaciones técnicas y físicas que tienen, y de cómo aguantar el vivir en ese mundo, o sea, el trauma psicológico que es, pues, oigan, vivo en un mundo de con zombies, ¿no? Ajá, donde hay muertos vivientes que me pueden comer en cualquier momento, ¿no? Y también siempre está la tensión de encontrar otro grupo humano. ¿Va a ser Pachón? ¿No va a ser Pachón? ¿Me tengo que defender? ¿Tengo que invitarlos? Siempre están como que esos temas y los van desarrollando bastante bien en transcurso de unos 5, 6, tal vez 10 números de cómic. Prácticamente un TP. Básicamente un TP, eso es lo que quiero dar a entender. En cambio, en la serie, la verdad es que no. La verdad es que la parte de las limitaciones técnicas se les olvidó como a partir de la segunda temporada. Sí, porque ya había autos que funcionaban perfectamente. Autos de 2016 cuando era, o de 2015 o 2014 cuando la historia supone que es 2008, ¿no? Nuevecitos y con gas. Ah, sí, la gasolina, olvídate, hay para aventar para arriba, las balas no digas. Cuando, por ejemplo, en la primera temporada Glenn andaba buscando medicinas porque ya no había. Exacto, o sea, ¿dónde? Y conforme pasa el tiempo tendría que haber menos medicinas, ¿no? Sí, claro, y fíjate, y la primera temporada estaba padre eso de cómo le estamos haciendo para sobrevivir. Glenn tenía que moverse en diferentes lados para literalmente ir de carroñero. Ajá. Ir de saqueador a ver qué encontraba. Y el cómo sobrevivir, por ejemplo, a una horda de zombies, eso estaba padre. Cuando te pintas ahí de tripa zombie y demás. Ajá. Ah, ok. Pequeños ingenios que se tienen que ver. Ya en las demás temporadas es de tengo granja, granja. No, y tengo más balas que Schwarzenegger en una película de acción. Claro, porque cuando se llegaron a enfrentar al gobernador. Que miren, la atención del gobernador, ok, no estuvo tan mal. Pero la pelea con el gobernador, carnal, o sea, era una zona de guerra. Sí, se vio un poco... Sí, la verdad. Por ejemplo, la parte del gobernador, ahí estaba bien que uno de ellos está... ¿Claire? No. No, una que también se murió. Lori Holden, pero ¿cómo Lori se llama? El personaje de Lori Holden. Sí. Estaba, vaya, del lado del gobernador y lo veía desde otra óptica. Y eso estaba padre. Que estaba interesante esa... Que te mandaban de una escena a la otra y veías... Andrea. Lo veías desde un punto de vista desde el otro, pero siempre con la sensación de que el gobernador era un desgraciado, ¿no? Y por supuesto que lo era. Pero también el build-up se fue haciendo hacia a ver quién se va a morir en la batalla contra el gobernador. Y el pequeño spoiler, se murió Andrea. Y también se muere su papá, de hecho. Ah, no el papá de Andrea, no existe, pero el papá de... era de Beth y de... El personaje de Loren Cohen, ¿cómo se llama? Sí, ¿cómo se llama? Herschel Krustovsky, ¿no? Es. Él. O sea, y de hecho lo mató de una forma muy cruda y muy fea. Sí, con la espada, ¿no? De Mission, creo. Sí, es muy cruda y muy fea. Y también es eso más, dar el shock value como para... Y cada vez es más shock value. O sea, sí, ya no te basta. Ya no te basta, necesitas más y más y más. Y tanto que... Tan solo véanlo. ¿De qué se trató? ¿Cuál fue el gran cliffhanger entre una temporada y la otra? ¿Quién se va a morir? y lo anunciaron tal cual. Y ese fue con lo que jugaron todo ese tiempo. Y se acercaba la tempo, se acercaba el momento y era de... Lo recordaban. Sí. Y creo que fue Mo Ryan, una crítica famosona de televisión. No me acuerdo si fue ella o no, pero fue la que dijo, es que esto es un pobre sustituto de storytelling. No, si esa es la forma en la que hacen que un televidente se regrese a una serie, te funcionará una vez, dos, tal vez. ¿Cuántas más te pueden funcionar sin que la historia sea realmente interesante? Probablemente haya mucha gente a la que sí le guste, digo, y se nota. Pero hasta los fans más fieles te dicen, oye, es que al principio de la temporada es de, no manches, qué cosas. Y después de caer, en un vallesote. Y otra vez, a media temporada, alguien más se muere, ¿no? O sea, alguien más se muere, algo más pasa y otra vez. Uh-huh. Que fíjate, era también mi gran queja con Game of Thrones. Sobre todo con la, no esa temporada que pasó, sino la anterior. Uh-huh. De que era el jueguito de, no, quién se moría, pero a ver qué otra cosa horrible pasaba. Sobre todo con el personaje de no, creo que son el actor, pero vaya, de Bolton, de el bastardo. Ah, sí, Ramsay Bolton. Ramsay Bolton. ¿Por qué no era Snow, era Ramsay Bolton? No, era Ramsay Snow. No. ¿Por qué? Porque los Bolton son bastardos. Ah, ok. Okay. Con ese personaje era... La verdad, ese personaje se creó para ver ahora qué otra cosa horrible hace. Y literalmente... No, hubieras visto la temporada que ya no viste... Es hacer más cosas horribles. Sí, era ver qué más shock podemos hacer. Bueno, hasta su muerte fue horrible. Y digo, o sea, sí, no tiene nada de malo cuando es solamente un punto en tu guión. Vaya, o sea, es algo que incluso en los libros de Game of Thrones sale, por supuesto. Pero es solamente, digo, Ramsay saldrá que como en 5 o 10 capítulos de como 30, 40 que tiene un libro, ¿no? Más o menos. Pero además, ¿sabes qué? O sea, haces la muerte así choncha. Y algo pasa, o sea... Algo cambia, algo cambia después de eso, y antes de eso también hay cambios. O sea, vaya, es el que alguien se muera, o que algo horrible pase en los libros, que es algo también muy común, o sea, que es la broma recurrente con George R. Martin, pero es solamente un punto dentro de la historia. Le estaba comentando ayer a mi hermano, ¿cuál era realmente la trama del primer libro de A Song of Ice and Fire, que es A Game of Thrones? Era una batalla, una pelea entre dos familias. Es la guerra entre dos familias, la tensión de ver, de que se enteraran quién empujó a Bran, quién lo dejó paralítico, pero siempre con el trasfondo de, oigan, hay zombies de hielo que vienen por ustedes, pero ahorita de eso no nos encargamos. Y sí, ok, en ese libro transcurren cosas, pasan cosas horribles, se muere Darth Stark, los trae por traición de su hija básicamente, etcétera, etcétera. Pero ese no es el meollo del asunto. Y de hecho en la serie tampoco se veía. O sea, sí, ¿no? Se murió Eddard Stark por circunstancias de lo que estaba pasando, pero no se trataba de eso. Una vez más, la guerra de dos familias, la intriga de la herencia, de, bueno, quién sí era hijo y quién no de Robert Baratheon, bla, bla, bla. En el segundo libro, la muerte de Eddard Stark desencadenó otra cosa, que fue la guerra. La Clash of Kings. La guerra de los tres, bueno, dicen que cinco reyes, fueron como tres en realidad. Sí. Y esa era la gran bronca de esa temporada y del segundo libro. Cómo se desarrolla esa guerra y te hacen tres bandos. Que la verdad no quieres que nadie gane. O todos cuando llegas a la batalla del Blackwater, dices, todos tienen un punto bueno para estar ahí, pero no quiero que nadie gane. O sea, siempre que dices, ¿a quién le voy? ¿A Stannis? ¿Le voy a Cersei? Sí quiero que se muera Cersei, pero si se muere Cersei se torna a Tyrion y ya no quiero. Stannis es el que debería gobernar, pero es un desgraciado. Renly no tiene nada que hacer ahí, pero es el más carismático. O sea, de repente no sabes ni a quién apoyar. Y eso es padre, que en todo ese libro te desarrollan eso, esos puntos grises de una guerra que pues no... Mientras tanto Daenerys se va haciendo de poder, poquito en ese poquito, libro. Poquito, sí. Poquito, se da el asunto con Bran, de que bueno, lo dan por muerto y va a buscar al cuervo de tres ojos porque quiere caminar de nuevo, pero no se trataba de caminar de nuevo, era como ganar poder chistoso y no sé qué. Y los dragones que empiezan a crecer y hay unos zombies de hielo por ahí, ¿no? Y una vez más, hay zombies de hielo que vienen por nosotros, pero todavía no nos encargamos de exacto. Y todavía en la segunda temporada, perfecto, ya se mantuvo bien. Después llega el tercer libro, ¿cuál es la bronca ahí? Que es a Storm of Swords, ¿no? Una tormenta de espadas. Literalmente es eso, continúa la guerra en su apogeo, ya se mete todo Robb Stark y el norte a la guerra, y hay broncas. Y es ver cómo un bando se va haciendo de cada vez más poder y más poder y más poder, que es Robb Stark, y cómo lo pierde todo por una mala decisión. Pésima decisión. Pues pésima, espantosa, ¿no? Y mucho mejor manejada en la serie. Ah, eso sí. Eso sí. En el libro fue de, I'm a hothead, ¿no? De un chamaco calenturiento y ya valió. Por otro lado, en el libro tenía como 14, 15 años. Sí. Así que, okay. Pero sí, en la serie está mejor manejado. Ok, ese punto se los doy. Pero una vez más, también ver eso. Llega el punto de la Red Wedding, creo que ahí fue el punto de inflexión. Donde cambiaron un chorro de cosas. No, y donde la serie, y donde como tuvo tanto jale y demás, Lindelof, no me acuerdo cómo se llama el otro cuate, dijeron, esto le gusta a la gente, vamos a seguir haciendo que pasen cosas horribles. Y ya vimos después cómo pasó. Sí. Se volvió el jueguito de ver qué otra cosa horrible pasaba, dejando muy de lado. Y porque la serie empezó también a decaer, tenía un ritmo ya mucho más lento. Daenerys en Meereen, por ejemplo, fue muy, muy lento. O sea, de aquí al que algo pasara en Meereen, Sí, de hecho. Cuando en el libro sí pasaban más cosas con Daenerys, ¿eh? Sí, porque, por ejemplo, el que ella tuviera el poder en otra ciudad, te daba el tiempo en el libro de cómo se ajusta una persona que la verdad no tiene hogar, que es una paria, a ajustarse a una cultura totalmente extraña a la suya, donde las personas que le decían cómo era la vida para ella en un país que jamás vio, que era Westeros, pues eso no tiene nada que ver con lo que está viviendo. Exacto. Su desarrollo, porque Daenerys era una niña, de hecho, cuando empiezan los libros, 13 años me parece. Sí. Lo que es vivir, pues, ir creciendo en un ambiente tan hostil, pero seguir manteniendo, tratar de mantener una especie de cordura y decencia humana en ese mundo, eso estaba muy padre, pero no lo puedes ver en la serie, porque aparte no te alcanza el tiempo con 10 mendigos episodios. Exacto. Realmente cuando ya estaban en Meereen era el asunto de, a ver ahora quién se echan los hijos de la arpía. Ajá, sí, exacto. O sea, no tiene nada de malo que se te mueran los personajes, porque de repente, si es un drama, de repente algunas cosas horribles tiene que pasar. Pero a veces es necesario. Pero hacerlo el punto focal de tu historia, la verdad, da flojera. Dices, Simplemente nada más está esperando a que pase otro punto focal donde alguien más se muera, es de, ok, ¿qué otra cosa tienes? Ajá, ¿qué más voy a ver en medio? En, ¿no?, el inter, ¿qué otra cosa veo? Exacto, ¿qué me ofreces? No, eso es todo. Okay. Game of Thrones lo trata de llenar con desnudos, pero ¿qué crees? No jala tampoco, ¿Cómo le llamamos? Sexposition. Sexposition, o sea, ok. Nice to have, pero no. O sea, sí, pero gracias, no, dude. No llena, ¿eh? ¿Sí? De juego, ¿quién te no sé exactamente qué intenten? No hay desnudos ahí, así que. Hay a lot of talk. O sea, hay mucha. Okay. Y no están malas escenas en las que los personajes platican para que conozcamos de ellos, pero de repente es de. Ok, si sí conocemos de ti y no nada más hablamos del clima. O sea, sí, como que hay cosas que estaban muy de... ¿Sabes qué? Por ejemplo, con el personaje de Darrell, a pesar de que es un buen personaje, cada vez que abría el hocico te enterabas de lo mismo de él. Su infancia, cómo era, su relación con su hermano. Y después de eso nos centramos otra vez cómo eran otras partes de su infancia y otra relación con su hermano. Ah, ok. Y ya, o sea, no... Pero pues es como su Mary Sue, ¿no? Su Mary es tú. Hasta que después empezaron como que a emparentar con otros personajes y demás. Pues a lo mejor eso está interesante, pero... Sí, con Carol, ¿no? Con Carol, pero una vez más, nos olvidamos de eso cuando llega el punto focal de echarse a otro. No. Así que sí, esos son mis vips con ese tipo de series. Que a muchos les ha encantado, por ejemplo, Negan, ¿no? La interpretación de este... No sé cómo se llama el actor, pero pues es el The Comedian o Thomas Wayne. Pero, pues bueno, lo has visto una vez... No sé, apenas lo vieron una vez. Está bien como personaje, pero créanme, incluso en los cómics llega un punto en el que ya no funciona, lo tienen que transformar. Exactamente. Sí, no, hay un punto en el cómic que dices, bueno, este tipo es invencible, o este tipo es tan... O sea, de verdad está en el mal encarnado que se vuelve una caricatura en el cómic. De repente yo creo que le cae el venta a Robert Kirkman y hagamos algo con él porque... Algo le tengo que hacer, exacto. Sí. Creo que se volvió malísimo de Malolandia, o sea, el gobernador, El gobernador era Walt Disney. Ajá, sí. Que es más o menos, no se crean. Adiós. No era tan buena gente Walt Disney. Así que, pues, sí, o sea, exacto, fíjate que en el cómic pasó eso. Volvieron a Negan una caricatura, lo tuvieron que hacer. ¿Tuvieron que hacer algo con él? Sí, para que dijeras, no, pues sí es importante, o sea, sí pasa algo con este cuate, ¿no? Que es a mí lo que se me hace el gran riesgo con esta temporada de The Walking Dead. Que pasa exactamente lo mismo, pero sin que alguien reaccione. ¿Y qué crees? Ya está renovada para otra temporada más. Sí, digo, pero Seguramente, y marque mis palabras, van a ser de Negan una caricatura. Una caricatura del mal. Este es el malo de Malolandia. ¿Y qué mal? Porque pues y no creo que vayan a reaccionar como reaccionó Robert Kirkman. ¿Por qué? Porque las audiencias te están dando la razón. Porque los ratings dicen, no manches, estamos bien. A ver, pero es por ahorita. Sí. Sí, cuando la gente se empieza a cansar. Nosotros lo hicimos hace como 2 temporadas. Cuando la gente se empieza a cansar, probablemente The Walking Dead no decaiga, pero conforme se hagan más series con esta tonalidad, la gente no va a ir por ellas. Sí, vas a empezar a ver otras cosas, a buscar algo diferente para entretenerte. Sí, porque ya tienes una serie de esas. Ok, perfecto, ¿qué otras cosas hay? Y luego más que hay un spin-off. De hecho hay Fear the Walking Dead, que terminó hace como un mes. O sea, hay como The Walking Dead todo el año. Todo el año, o sea, o está Walking Dead o Fear the Walking Dead. Que me dicen es más o menos lo mismo. Yo jamás la he visto, no. Pero tengo entendido que es más o menos lo mismo. Pero es como que antes de, ¿no? O sea, toda la... Sí, que suponía el apocalipsis zombie en pleno, ¿no? Que ibas a ver el apocalipsis zombie en Los Ángeles. Y que eso se vio como en los 3-4 episodios primeros de la primera temporada. Y después, ¡ah! Se nos olvidó. Aquí está The Walking Dead 2 con otros personajes. Ah, ok, supongo. Es como Guerra Mundial Z, ¿no? Ándale, que es termina por no ser Guerra Mundial Z y termina siendo Brad Pitt contra los zombies. Ahí está, ese es mi beef con la televisión de hoy día. Hay cosas muy buenas en la televisión, por supuesto. Quieren ver cosas buenas, la verdad es que vayas a Netflix. ¿Eh? Empecé a ver, por ejemplo, Black Mirror. ¿Qué tal? Ok. Se los pongo así. Ed Brubaker, escritor de cómics, y expresidiario, me parece. Sí, ¿no? Creo que sí, algo así tuvo. Algo tiene que ver con cárceles. Ajá. Él en un tweet puso algo así como que le encanta Black Mirror y es el tipo de ficción que a él le hubiera gustado escribir. Ven, nada más. Oh, mira. O sea, que no me da, o sea, así como que el talento no me da, pero me hubiera gustado, ¿no? Mira, para que lo digas Brubaker, que es un gran escritor. Tiene sus trapos ahí el señor Brubaker y tiene sus problemitas, pero sabe hacer las cosas de repente bien. Mira, ¿no? Pues mira, y ya van segunda temporada, ¿no? Acaba de salir 3 temporadas de Black Mirror. Ok. Y digo, pensé esa, pueden ver Stranger Things, que está pachona. Nunca se vuelve el jueguito de quién se va a morir, ¿eh? ¿A poco? Y es intensa y es drama y demás, y nunca se vuelve el asunto de ahora quién se muere. Para que vean que no se puede hacer, ¿no? Se puede hacer, no es necesario. Ok. Ven el Flarrowverse también, está padre. Sí, si quieren ver algo más pachón, algo más tranquilo. Más ligero, sí. Si de repente quieren sonreírle a la vida, supongo. Si no, todo tiene que ser drama. Y acá. Drama y cosas intensas. No, también se puede. ¿Qué otra recomendación de televisión? Ven Modern Family. Si quieren comedia, si quieren realmente una simplemente comedia, ven Modern Family. Y comedia bien hecha, ¿eh? Sí, sí. Producida y muchos capítulos escritos por Christopher Lloyd, por cierto. Por el Doc Brown. El Doc Brown, sí. Y esa cuate, verás, sabe lo que habla. También contra serie de televisión hay por ahí buena que los pueda recomendar. Bueno, si estamos ya del lado de comedia y quieren ver cosas bizarras, vean Rick and Morty, que es ver al Doc Brown y a Marty McFly a la mala onda. Por ejemplo, sí. Hay que hacer un programa de Rick and Morty. El cliffhanger de la segunda o tercera temporada es muy bueno y no involucra que alguien se muera. Vean Archer. ¿Eh? Si les gusta burlarse de los tropos de los agentes secretos con eso, ¿eh? Sí, genial eso, ¿eh? ¿Qué otra serie por ahí podrías recomendar? Yo creo que estamos recomendando series, pues nada, tirar nombres. Total. ¿Qué otra les recomiendo? Pues mira, a mí me gusta, quizás no a muchos les guste, pero a mí me gusta Once Upon a Time. Que es prácticamente es como Fables, pero no. Uh-oh. Fables de Bill Willingham, ¿te acuerdas? El cómic. De... Los cuentos de hadas, sí. Uh-huh. Tiempos modernos, sí. Ok. Y Once Upon a Time tiene sus cositas, pero en general es divertida. Encuentra personajes familiares, o sea, está bastante bien hecha. A mí me han recomendado otra de Netflix que no he empezado a ver, que se llama The Get Down. ¿The Get Down? Ah, es una del hip hop o del... Pero antiguito, sí, claro, sí. Sí, dicen que históricamente, o sea, tiene una gran producción, muy buenas actuaciones, que les se metieron a investigarle bien cómo era el asunto de ciertos barrios chistosos allá en Estados Unidos en los 70s, que está bastante bien. House of Cards, ¿lo recomendarías? Nunca he visto House of Cards. Está buena, tiene 2-3 cositas interesantes. Me han recomendado mucho Ay, ¿cómo se llamaba esta? No la he visto y es un clásico ya de Netflix. Orange is the New Black. Ah. Dicen que es muy buena. Es buena. Lo único que yo digo es... El problema con Orange is the New Black es, son las historias de las protagonistas. Ah, oh, ok. Se llegan a ser aburridas. Denme más historias de las otras internas, la verdad. ¿A poco sí? Son buenísimas. Ok. Son buenísimas, de verdad. En cambio, cuando otra vez te enfocas en Alex Bowes y en Piper... otra vez estas dos, ¿no? Pero cuando están sus compañeras... Hay, por ejemplo, una que... una actriz que salió en Star Trek The New Generation. Ajá. Por azares del destino se metió con la mafia rusa. Ah. Y aprendió sus modos. Con la Bratva, ¿no? Y ahora ella casi literalmente maneja, tiene un gran poder dentro de la cárcel de mujeres. Porque maneja la cocina. Y si manejas quién te da de comer, manejas todo. Claro. Ah, mira, ahora está bueno, muy padre. Sí. Hay un drama ahí muy feíto, por ejemplo. Feíto, pero interesante, de una interna que tiene toda la ilusión de que cuando salga se va a casar con su novio. Pero es más bien, ya está viviendo de la pura ilusión. Ah, no más. Sí, se siente horrible, pero mira, si le hubieran escrito David Lindelof y el otro de Game of Thrones, hubiera sido de a ver cómo le hacemos para matarla mientras llora, porque jamás se le va a hacer. En cambio, buena parte de la serie se trata de que sus amigas y una de sus amantes, de hecho, dentro de la serie es déjalo ir. Ok, no va a pasar, pero no importa, no pasa nada, nos tienes a nosotras. Wow. Sí, dices, ok, en vez de ver cómo la matan, ¿no? O sea, está bien, mira. Lo que sí tiene está interesante, el problema son los protagonistas. Ustedes no son las más interesantes, la verdad. Sobre todo Piper. Tengo nada en contra de ella total, o sea, como personaje, pero sobre todo cuando sale su personal de apoyo, que es como que su ex prometido, uh-huh, y sus papás y demás. Demasiado blanco y demasiado suburbios para mi gusto, ¿eh? Sí, no. Pues ahí está, carnal. Pues ahí está, fíjense, hay cosas buenas. Sí, cosas buenas. De hecho, creo que hay más cosas interesantes en la televisión hoy día que en el cine. Creo, no estoy seguro. Pues sí, porque después de que fui a ver la esa de Ouija, no, man. Ah, bueno. No, es que, man, ¿qué cosas vas a ver? Pues sí, todo por andar ahí de, pues vamos al cine, bueno, vamos al cine. Con los cuates. ¿Cuál vemos eso? No manches, qué mala película. Es terror actual, ¿verdad? Es terror actual, ese de nada más de... ¡Bah! Es el jumpscare. Es todo lo que tiene que ofrecer. Que un jumpscare no es malo, pero uno de vez en cuando dentro de una trama. Pero aquí esto es a cada rato. Y esa imagen grotesca para que te... De cosa. Te dé cosas. Be disturbed. Be disturbed. O sea, básicamente es eso. O sea, la trama empieza con una cosa, después se les olvida esa otra cosa. Okay. O sea, como que tiene una lógica que después ya no la respetan. O sea, algo que o sea, la trama más o menos es... Se pudieron haber ido por cosas tan chidas, porque era una mamá que había perdido a su esposo, y para ganar dinero era una charlatana. O sea, la hacía de medium, pero no con sus hijas. O sea, sus hijas le ayudaban para crear todo el stage, pero no era. Oye, y después... Ese es un setting. El setting estaba genial. Es genial, oye, no manches. Y ya después es de, llegó la tabla esta y luego está embrujada y ahora sí tenemos... Sí, sí funciona y Y hay bronca. Era un setting. El setting estaba mal. Cuando empezó esto dije, mira, esto está interesante. Ok, me perdieron. Es que el setting da para mucho. Puede ser una historia de suspenso increíble. Ahí te va, rápidamente. Ahí sabote pronto. Ok, viene medium, charlatana, que ayuda con sus hijas y trata de sacar dinero a las personas con básicamente humo y espejos, ¿no? Ajá. Pero qué tal si de repente uno de sus clientes se la adivina y se quiere vengar, pero no se vengarse así de lado, simplemente te voy a matar y ya, sino la quiere exponer. No, vamos a hacer que ella, vamos a hacer que se crea que en realidad está pasando, vamos, o sea, que se meta con un ilusionista, con un mago o algo así, y le empiece a revertir sus trucos o a complementarlos, y cuando empieza a caer con sus humo y espejos, su cliente le doble el truco. Y empiezan a pasar cosas que ya no se esperaba y se empieza a friquear, que le empiece a dar horror que sí está pasando algo. Pero simplemente venganza porque, oye, te metiste conmigo. Eso hubiera sido genial. Hubiera y la maldita tabla, güey, hubiera sido un elemento para eso. Sí, exacto. Este cuate a través de humo y espejos otra vez manipula la tabla. ¿Y qué demonios hacemos aquí no escribiendo guiones? O sea... Y lo puedes hacer de suspenso y de terror sin meter cosas sobrenaturales. No necesitas cosas sobrenaturales. Ah, porque que haya todo lo sobrenatural. No, sí, es lo malo. Digo, mira, lo puedes hacer así de suspenso y de mucho terror. Es más, puedes dar ese twist hasta el final de la película. ¿Quieres ser un poquito Shyamalan cuando empezaba bien? Más o menos. Así de, no, pues todo era falso. Todo era falso, simplemente me quise vengar de ti porque, hey, te metiste conmigo y con mi familia. Sí, es como que el gran truco. Es como, sería una especie del gran turco, pero a lo sí. Haze. Sí, exacto. Más. Más todavía. Ve, o sea, pero ve qué buen setting. Pero el setting da para mucho. Sí. Y si quieres hacerlo sobrenatural, también se puede. O sea, sí, hay formas de hacerlo. Pero no, pero se fueron por lo barato. Por lo fácil. Ajá, sí. Y te aseguro, no va a ser la película super taquillera, ni mucho menos. No. Así que si no iba a ser de todas maneras la película super taquillera y todo eso, te podías dar el lujo de correr riesgos, Pero, no, vamos a encargar un guion express, ¿por qué no? ¿Dónde está embrujada la maldita tabla? Porque es lo que quieren ver, una tabla embrujada. Hay tabla. ¿Ya ves? Hay tabla. Hay tabla. ¿Eh? Si quieren darla embrujada, hay tabla. Pero bueno, carnal. Pues creo que nos vamos a un corte. Sí, fue un especial en esta ocasión como de televisión y TV para el Café Comiquero. Sin querer. ¿No? Donde de repente no hablamos de cómics un rato. Medio hablamos al principio, ¿no? Pero, un poquito. Okay. Así que nos vamos al corte musical esta semana, carnal. Nos vamos con una canción. Mi hermano metió una sorpresa que dice que no me va a gustar. Pues es que tiene que ver con todo el tema del Doctor Strange. Okay. Y esto es A Kind of Magic de Queen aquí en Café Comiquero. Regresamos en un momento. Es especial. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. The doors of time. It's a kind of magic. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de escuchar a Queen con A Kind of Magic. Ah, fue una bonita sorpresa, yo creí que iba a ser algo feito. Pero no. No, fue todo. Estaba entre esa y People Are Strange, pero pues mejor esta. Mejor A Kind of Magic. Sí. Va más en el tono. Porque sí, que esta es una especie de magia. No es la magia, es una especie de magia, ¿no? Ok, pues ya vimos Doctor Strange. Sí. Y valoración. Está bien, está buena. Sí, está buena. Normalmente buena, o sea... Sí, ahí se los pongo así. Marvel ya tiene... Ya podemos definir la fórmula Marvel para hacer un personaje o desarrollar una nueva película. Lo hace muy bien. Pero es fórmula. Pero lo asunto es que es la fórmula. Y es que eso también data desde los cómics. Sí, o sea, la verdad es que... Stan Lee era muy formulaico. O sea, el origen de Iron Man, el origen de Spider-Man, el origen del Doctor Strange. Hay una tragedia en sus vidas, los obliga a cambiar... Esos tres, por ejemplo, eran unos douche. O sea, cuando Spider-Man se obtuvo sus poderes, es de, ah, pues esto a mí me vale, tú deja que... O sea, voy a detener a ese ladrón, ni más, ¿no? No, porque... ¿Por qué? Porque no quiero, ¿no? Uh-huh. Iron Man era un douche. Que, por ejemplo, en las películas Iron Man, Tony Stark, uh-huh, era un douche, ¿verdad? Sí. Era era el favorito de Donald Trump o algo así. Algo así. Y después... Luego lo secuestran, se le muere el amigo, bla bla bla. Aprende de eso y dice, pues ahora voy a ser Iron Man. Ajá, sí, chan, okay. Chan. No es el resultado más común de la vida, pero okay. Y acá con el Doctor Strange es similar. Stephen Strange, que es un douche. Es un douche, es un excéntrico, de dinero, es un cirujano, uh-huh, muy exitoso, pero porque elige casos que puede arreglar. No a todo mundo lo cura. O siquiera lo intenta. Exactamente. Tiene una vida bastante acomodada. Sí, high value, ¿no? O sea, sí. Okay. Más o menos igual que Tony Stark, trata su interés romántico con la punta del pie. Como Tony Stark. Y en la vida real como a esta... ¿En el Paltrow? Bueno, no, o sea, no es que le haya ido mal, pero quería más dinero y siempre no le dieron y ya se fue. Exacto. Ok. Y en la primera parte de la película es lo que nos retratan, cómo es Stephen Strange en su vida normal. Uh-huh. Y es ver a Benadryl Cucumber Bunch. Benadryl Cucumber Bunch. Como Stephen Strange, la verdad es que le queda bien. A mí me gustó mucho su actuación de Benedict, ¿eh? Bien. Te voy a decir algo, es más o menos lo que siempre ves de Benedict Cumberbatch. ¿En serio? La verdad es que es más o menos la forma en la que siempre actúa. Un poco formulaico, pero le sale bien. Lo hace bien. Me gusta mucho su voz. Sí, sí, sí, sí, tiene. Sí. La verdad es era que... Smaug, el, eras Smaug, estupendos, ¿no? Smaug, la, Smaug, soy la onda. Sí. Sí, claro. Y la, en esa parte la verdad es que muy entretenida. Curiosamente, normalmente en las películas de superhéroes, la primera parte de una película de origen siempre es de flojera. Y aquí es bastante entretenida, ¿eh? Mira, yo creo que Doctor Strange lo puedo poner de esa manera. Es otro gran ejemplo de forma sobre contenido. Es la fórmula Marvel. Es algo que ya hemos visto unas dos, tres veces en las películas. No, con Ant-Man lo mismo. Mira, a ver, ya lo vimos con Iron Man. Con Ant-Man. Con Guardians of the Galaxy, técnicamente con Star-Lord. Con Doctor Strange. Con ya con estaban cuatro. Thor. Thor de alguna manera, sí. Sí, Thor, entonces llevan cinco. El Cap no realmente. Él decidió, yo quiero entrarle a esto. Sí, ¿no? Con él es un poco distinto, él como que siempre fue pachón. Sí. Así que bueno, no cuenta tanto. Pero bueno, van cinco veces que vemos la misma fórmula Marvel. No puedes seguir interesado en ver la fórmula. Aquí es el cómo te presentan la fórmula. Pues sí, porque eso sí llega a cansar. O sea, la fórmula sí, después de un tiempo dices, ya me la sé, ahorita va a venir esto. Así el que, cómo lo hagas es lo divertido, ¿no? Así que Doctor Strange es una película de forma sobre contenido. El contenido no es la gran cosa. Es la fórmula de Marvel para presentarte un nuevo superhéroe. La forma en la que lo hacen es muy entretenida. Uh-huh, así que, en ese sentido, está muy bien, pero le resta puntos que es la fórmula. Exacto. Por cierto, hay que irnos de los créditos. Desde el opening sequence. Ok. Eso estuvo bonito. Eso estuvo de... Ok. Ese es el decir, miren de qué tamaño está, ¿no? Nuestro universo, franquicia. Sí, claro. Si no es la chino, pues es la camisa, si no sí, tiene sí, miedo. Exactamente. Sí, sí, vamos a medirnos la corbata, cabrón. ¿No? Normalmente el logo de Marvel antes era muy sencillo. Era así las páginas del cómic, se ponen rojito y ya listo. Ya Marvel Studios. Ah, ok, fine. Lindo. Lindo, muy lindo. No, ya después lo hacían así como con 3D y okay. Unas escenas a casa. Y su musiquita tan tan tan tan tan tan. Lindo, muy lindo. Lindo, muy lindo. No, no, no. No, ahora vas a aventar la casa por la ventana y a decirle a DC, miren lo que tienen que pasar para llegar donde estamos nosotros. O sea, las primeras así, las secuencias de sale el Capitán América, sale Hulk, sale Star-Lord, sale Iron Man, sale Rocket Raccoon, se ve por sale ahí. Groot, sale... Y todo mezclándose así para formar el logo de Marvel Studios acá en música, todavía más épica. Más grandilocuente. ¡Hijo! Casi puedes ver la sonrisa de Kevin Feige así de jajajaja. Ja, ja, ja. Apestaba el ego de Kevin Feige. ¡Oh, sí! ¡Hijo! La verdad me divirtió. No la vimos en 4D, pero casi se sentía el aroma de su smogness, ¿no? O sea, de verdad. Sí. ¿Es en serio? Hijo. Ok. En fin, ok. Tras ese vulgar despliegue de poder. Sí, porque no hay como decirlo de otra manera. Nos presentan ahora sí la historia de Stephen Strange. Bonitas secuencias médicas, me gustaron. Sí. Muy House, muy ¿cómo? Más o menos. Sí, o sea, muy que será ER. Más parecido en el ambiente de House de que pues es un médico excéntrico. No sí. Tan O'Hays, no. Pero es un médico excéntrico. Sí. La primera operación que hace me parece que es es neurocirujano. Es neurocirujano, así que es de lo difícil. O sea, de los médicos es de lo más. Sí, donde no te puedes equivocar porque dejas como vegetal al paciente. Exacto. Digo, no es como que un cirujano general no se puede equivocar. No, tampoco, ¿eh? Pero vaya, hay un nivel de dificultad muy preciso en cuestiones de la neurocirugía. Y la especialidad está cañona, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Dicho, sí. Tenemos una prima que creo que va para eso. Que va para la neurocirujana. Ah, sí, Ani, creo. Sí, saludos. Saludos, Ani. ¿Sí? Si no es neurocirugía, tu especialidad nos recuerdas para... Sí, sí, pero va a ser médico, sí. Pero eso sí. Y tengo muchos médicos en mi familia, entonces, mis respetos para ellos. Sí, sí, claro. Gran profesión. Así que esas primeras escenas dices, ok, nos pintan ahí el primer panorama de Strange de que, este es médico fregón, ¿no? Sí. Es lo primero que quieren que sepamos del personaje. Es médico y es fregón. Y es tan fregón que puede contestar datos de trivia mientras está operando. De hecho, es algo... ¿Nip Talk? ¿Anyone? O sea, así es algo muy Nip Talk. Sí. Y de hecho es algo que me dicen las personas que conocen de medicina y que han operado, que es algo muy común. ¿Qué creen que en el quirófano se la pasan acá en la escena súper intensa? No, también te hablan de la familia, cómo están tus hijos, cómo va. Es que ya llega un momento en que ya lo haces como más automático, ¿no? Si haces un parto ya has hecho 20, ¿no? No, y bueno, un parto no tanto porque la paciente está consciente, muerta de dolor pero consciente. Sí. Pero si es un paciente que está ya más allá del bien y del mal, pues te pones a hablar de otras cosas, porque es normal también, como que es un mecanismo para aliviar un poco la tensión. Que no debe ser poca. No, definitivamente no. Y menos si eres neurocirujano. No, imagínate. Así que también, otro de los datos que nos ponen ahí con Doctor Strange, que parecerían muy random, pero que a la postre ayudan a mover un poquito el guión. Es su memoria. Él tiene la capacidad de meterse datos que parecerían totalmente inútiles. Exacto, desde el principio te lo dicen, ¿dónde guardas tanta tontería? Haz de cuenta el café comiquero, ¿no? Sí, así como mi hermano se sabe fechas y escritores y arcos que pasaron en cómics de que sucedieron cuando él no había nacido. Pues hagan de cuenta. Algo así, pero más útil. Pero en ese entorno eran nada más con datos musicales. Uh-huh. ¿En qué año salió tal canción? ¿Quién la canta? ¿Quién la compone? ¿Cuándo ingresó al top, al Billboard? ¿Cuándo se lanzó? Un montón de tonterías. Tras esa primera operación que sale bien, nos presentan a Rachel McAdams como, no me acuerdo quién. Christine. Algo. Algo, sí. Como el interés romántico de Benadryl. Y pues es otra cirujana. Por eso ella es de urgencias. Ajá. Son especialidades diferentes, ¿eh? Así que. O sea, un urgenciólogo es otro asunto, ¿eh? Sí, esos son de los que arreglan broncas. De los que les llega alguien con un madero atravesado en el cuello o una cosa así. Yo tenía un amigo que su hermano era urgenciólogo. Y nos contaba cada cosa horrible. Trabajaba Dios. Y él digo, la verdad es que este cuate un nivel moral muy alto, porque en varios de sus días libres los iba a dar como gratis ahí a la Cruz Roja. Wow. Sí, no, o sea, uh-huh. Mis respetos también para ese tipo de personas, pero que sí llegaba a cada sujeto, sobre todo dice, llegaban muchos chavos idiotas. O sea, que alguien que me echa una estupidez. Ah, o sea, no faltaba el que, utilicé una engrapadora industrial y ahora tengo medio dedo menos, ¿no? Así que vamos a arreglarle el dedo y que te quede más o menos bien. Yo imagino cómo les ha de haber riado cuando salió Jackass, ¿no? De hecho, dicen que sí, ¿eh? Sí, hubo mucho idiota que estaba. No sé aquí en México, pero las estadísticas en Estados Unidos, que cada que se estrenaba una nueva película de Jackass, no tanto la serie, pero una nueva película, había un pico en las atenciones en las salas de urgencias de Estados Unidos. ¿Por idioteces? Por idioteces. Ay, qué gente tan. ¿Verdad? Sí, no, ¿qué tiene en la cabeza? ¿A quién se le ocurrió replicar cosas de Jackass, por Dios santo? ¡Estupidez! No, ¿qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿No? A veces uno se aburre. Sí, tiene que... La vida a veces es muy aburrida. Sí, sí. Pero bueno. Hay un diálogo ahí. Mi hermano, por ejemplo, decía que el personaje de Christine se le hacía innecesario. Después llegan a la conclusión no es innecesario. Christine no es innecesario. La relación que tiene con Strange es completamente innecesaria. Forzada. Es así. Sí. Pero el personaje en realidad no. Uh-huh. Porque, por ejemplo, Christine llega con Benadryl y le dice, oye, Stephen, tengo una super bronca. Uno de mis pacientes ya están por darlo por muerto, pero se me hace que no. Y saber. ¿Quién lo va a operar? Pues Nick. Víctor Von Troy lo va a operar, ¿no? Así de, ¡oh! No, aguanta, ¿no? Y hasta corre, o sea, dice, no, ya la va a tragar ¿no? Y es un paciente que pues se le arrojó una bala en el cerebro. ¿Cómo pasa siempre, no? Sí. No, o sea, Nueva York. Pero una vez más, ahí nos dan otro punto para que conozcamos a Stephen Strange. Cuando ve la radiografía, le dice al otro cirujano que ya iba a cosechar órganos, ¿eh? Sí. Y le dice, bueno, ¿qué es lo que ves aquí? El tipo tiene una bala en el cerebro, está muerto. No. Es una bala perfecta, no está fragmentada, no está... Tiene una cobertura de teflón con quién sabe qué. ¿Y por qué lo sé? Porque está entera. En otras circunstancias se deforma, se destruye, algo le pasa. Pero aquí ves una bala perfecta en el cerebro de alguien. Se está envenenando, se está muriendo, pero todavía no está muerto. Y van al quirófano. Y es... Van a... operan a este cuate, lo opera así a mano pelona, ¿eh? Sí, porque le dice, a ver, háganme una resonancia y con imagen. No hay tiempo, lo voy a hacer a mano. ¿Cómo? Ah, lo voy a hacer a mano, ¿no? Ustedes tranquilos, ¿no? Guante. Con ese pulso literalmente de cirujano, sí, de neurocirujano. Es otro nivel, ¿eh? No, ya es un nivel que definitivamente yo no tengo. No, tú ni para cortarte las uñas, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué creen que tengo fea letra? Porque tengo un pulso de maraquero. En fin. Sí, yo no pude haber sido médico ni por... O pude haberlo sido, pero ya me hubieran demandado. Gracias, doctor Nick. No, perdón. La cosa se atoró en mi reloj. Sí. Le saca la mendiga bala, le da la noticia a su familia. Pero espérate, cuando saca la bala. ¡Ay, ah, no, es el gran es el momento. Saca la bala así enterita, después del momento de tensión acá. Le dice al otro cuate que ya estaba con el reloj así de, a ver, ¿a qué hora se murió? ¿No? Así de, tapa tu reloj, hijo, ¿no? Ay, entonces, bueno, a ver. Saca la bala, la arroja sobre la charolita. La bandeja. Arroja las pinzas. ¡Pam! ¡Mic drop! Siendo... Vean de qué tamaño está la bala que saqué, ¿no? O sea, no. O sea, así de, miren, o sea, yo soy la fregonería andando, ¿no? Y el otro cuate así de, no manches. No manches, ¿no? Me humilló. Y ahí tienen una primera plática de por qué es importante Christine en la historia. Están en el pasillo y Christine empieza a decirle de que ella siente que está desperdiciando su talento médico. ¿Sabes qué? Aquí en urgencias podría salvar un montón de vidas. Y Stephen Strange le dice, yo lo que hago, porque él también hace investigación, uh-huh. Lo que yo hago, la investigación, salva, tiene el potencial de salvar muchas más vidas de las que yo podría hacerlo en una sala de urgencias. Y Christian le dice, bueno, también es el hecho de que no podrías lucirte. Ah, ok. No pueden hacer que nuestro personaje... monologué consigo mismo para que nos presenten esa exposición. Tiene que ser a través de diálogo, si no se siente muy forzado. ¿Cómo sucedió en el cómic original? En el cómic original había mucho monologueo y era en tres cuadros te resumían eso, pero eran otros tiempos, era medio distinto. Stan Lee se escribía muy similar al cómic en ese aspecto. O sea, era un doctor también engreído. O sea, era un gran médico, un gran médico, pero engreído. Así que pues por eso que Christine es necesaria. Y por cierto, me gustó ver a Rachel McAdams otra vez actuando porque ella me cae bien en general. Sí, y ya actuó con los dos Sherlocks. De hecho. Sí. Sí, ella fue Irene Adler. Irene Adler, que en la segunda película hagan de cuenta que no pasó nada con Irene Adler porque no pasó nada. Ok. Pero sí, en la primera película de Sherlock, gran papel ahí de Irene Adler, de Rachel McAdams como Irene Adler. Y entonces, también se da a entender ahí que tuvieron un pasado romántico, pero ya no, porque pues Benedict es un cretino, ¿no? Sí. Y dices, pues claro que ya no. En cabeza de... Para empezar, el señor es feo con ganas. Bonita voz, pero ya cuando lo volteas a ver dices, ¡oh, Dios! Háblame desde donde no te vea. Lo que es que tiene estilo. Ah, eso sí. Sí. Feo, pero con estilo. Creo que ese es un buen para todos los caballeros y damas que de repente no somos tan agraciados. Eso es un buen consejo. Tengan estilo. Sí, sí. Podemos ser feos como las arañas. No hay bronca. Pero arañas con estilo. Pues araña con estilo, exactamente. Exactamente, no araña panteonera. No es ser araña panteonera, se vida negra o violinista o algo así. Sí, sí, sí. Entonces, le dicen Stephen de... ¿Sabes qué? Me van a dar un premio de algo o algo así. Porque soy bien asombroso. Pues ven otra vez conmigo. Y Rachel McAdams le dice, no, vete al diablo. Sí, no tiene una política de no salir con gente del trabajo, ¿no? Y una más específica contigo. Así dice, ok. Pues te lo pierdes tú, ¿no? Básicamente. Se va a su... super departamento acá, plata, acá en Nueva York, que, carísimo. Cierto, hay un detalle muy padre. Cuando se abre la toma y ves Nueva York desde... Bueno, se ve desde el aire. Yo vi la Torre Avengers. Sí, ¿sabes? Eso claro. Está padrísimo. Sí. Claro que tenía que sobreponerla. Si no, qué chiste. Por supuesto. Pues, bueno, el universo torre, Marvel. Supongo que es la Torre Stark, pero ¿qué le hacemos? Avengers Tower. Avengers Tower. Sí. Y, ok. Total, ya se prepara acá Hay un detalle, los relojes. Ah, Stephen tiene una colección de relojes. Sí. Muy... Muy caros. Muy caros. Sí. Y como que tiene esa obsesión de tener un reloj. Uh-huh. Cada quien. Después jugaría un poquito con eso, ¿no? Foreshadowing. No tan sutil, pero foreshadowing. No. Nada sutil. Pero bueno. Es como en Iron Man, Norman, ¿cuál fue el asunto ahí? Bueno, el que hacía armas. Nada, cero sutil, ¿no? Sí. Total que ya va acá en su carro. Manejando imprudentemente. Muy imprudentemente, y un carro. Es el señor de Hule, ¿no? Un auto deportivo, Beto, saber qué era. No sé de autos, así que pues me imagino. Le voy a decir que era un Lamborghini, no sé si era, pero según yo es. Y está acá conduciendo en unos acantilados. La lluvia. En el condado de Nueva York hay acantilados. No lo sé. En California sé que sí, pero digamos que hay montañas. Ok, digamos. Hay unos acantilados. Y entonces su asistente le marca así de oye, pues te, muy al estilo de House, te encontré casos, ¿cuál quieres atender, no? Y dice, no, a ver, pues ve enseñando cuál. Y ahí, una vez más, para ir desarrollando el personaje, le dan un par de casos que dice, estos no los puedo atender porque uno es inoperable y intentarlo no me trae nada bueno. Y el otro sencillamente no se me hace interesante o algo así, ya no me acuerdo. Y el tercero se le hace interesante. Cuando volteé a ver la radiografía, genial idea. Estás como todos los que sienten que conducen muy bien. Como conduzco muy bien, me puedo distraer y no va a pasar nada. No, distraerte mientras conduces es conducir mal. Pero no, soy bien fregón, ¿no? O sea, yo puedo ver el Watts. No, de verdad no. No, idiota, no. Pero bueno. ¿Y qué es lo que pasa? Un accidente. Alguien se le cierra. Y es un mega accidente. La verdad, esa secuencia se me hizo de, oh, Dios. Sí, está intensa, ¿eh? Sí. Está feita, ¿eh? Sí, si tienen broncas con ver. O sea, si alguna vez tuvieron un accidente o algo así, da pequeña alerta, prepárense para eso porque, pues, Y ese accidente, efectivamente, o sea, acaba muy mal. Acaba en el mismo hospital en el que trabajaba. Rachel McAdams lo atiende. Acaba en urgencias, obviamente. Y el cuate este Nick, el que no le cae bien, lo atiende también. Sí. Tuvo mucha suerte. No tuvo ninguna consecuencia física, salvo lo peor que le puede pasar a un cirujano. Las manos. Se le aplastaron. Y le pusieron no sé cuántos refuerzos ahí de tornillos y aluminio, titanio. Se veía doloroso hasta la pared. Sí, no manches. Sí, no. Hijo. Y vemos que va pasando el tiempo, evidentemente, porque empieza su rehabilitación, su recuperación. Pero todo el tiempo tenía el temblor en las manos. Sí. O sea, sus manos de cirujano, sus manos perfectas, se habían arruinado, que es con lo que trabajaba. Eso era verdaderamente un desastre. Eso para un músico, un cirujano, es un desastre. Sí, totalmente. Y vemos que cada vez, o sea, empieza a... Se va por lo que él conoce, ¿no? Busca métodos nuevos para tratar de curar sus manos, tratamientos experimentales. Mencionaba algo en Japón para regenerar tejido a través de impresoras 3D. Todo lo que puede encontrar y gastando un dineral, ¿no? En eso. Solamente en recuperar sus manos. Y Rachel McAdams se acerca otra vez a él. Eso es algo que fíjate que me gustó de la película. Nunca se especificó realmente por qué, bueno, Christine o Rachel McAdams se acercó de nuevo a él para ayudarlo. Nunca se especificó, no sabía si lo hacía por compasión real. Por amor. O por piedad. También. No sabemos. Y me gustó que lo hayan dejado así, ¿eh? Sí. O también su compromiso como médico, ¿no? Que a mí se me hizo más bien eso. Sí. Que es como su compromiso médico. Y aparte, bueno, también era un cretino, pero era su amigo. Sí. Tal vez un interés amoroso en otro tiempo. Pero me gustó que nunca lo especificaran, ¿eh? O sea, lo dejaron así, ok. Punto bonito ahí, a pesar de la fórmula eco, punto bonito. Y punto bonito también el cómo Stephen está tan obsesionado que acaba rechazando la ayuda. O sea, y literalmente mandándole al demonio. Y fíjate que esa escena me gustó porque en hubiera sido una película de los 90s o principios de los 2000s, hubiera sido un chilladero. Sí, porque obviamente el interés romántico del protagonista masculino tiene que chillar. Claro. Se hubiera ido Rachel McAdams en un mar de lágrimas. No. Ah, ¿qué es de no? ¿Sabes qué? Fuck it. O sea, sí, se va molesta, pero no. Ni se va tan. Se va ofendida. Pero no se va ni en dramas, ni azota la puerta, ni nada. Es más, hasta la puerta la cierra bien, ¿eh? Para más coraje de Strange, como, ¿no? Tu bronca, ¿eh? Bien. Ok. Punto bonito. Y en su búsqueda por pues por mejorar todo esto, va a terapia física. Y encuentra un terapeuta que le dice que hubo alguien que se logró recuperar de una lesión muy fuerte. Me encanta también, otra vez nos refuerzan que es un cretino, porque a su terapeuta lo trata de menos. Le dice licenciado, porque nada más tiene una carrera. Sí. Nada más tiene una carrera en terapia física. Nada más. Ok. Pero no eres neurocirujano. Así que como no eres yo, te trato de menos. Ajá. Y este cuate, su terapeuta le dice, mira, yo conocí a alguien que, se le arruinó las vértebras lumbares C3 y C4. Completamente arruinadas. Esos parálisis. Hubo un momento en el que ya no regresó a terapia. Pensé que se murió. Unos meses después, pasó caminando junto a mí en la calle. Y el Bernadette le dice, no, estás loco, eso no pasa, ¿no? ¿Te consigo el expediente y me crees? Va. Sí, pero consígueme el expediente. Ok. Mientras tanto, Ben Adriel estaba acá otra vez, está brooding. Ajá. Pues sí, porque no tiene otra. Y entonces, después de su pelea con Rachel McAdams, le llega el expediente. Lee el expediente, empieza a leerlo. Y precisamente ve las radiografías y el reporte médico de separación en vértebra C3, C4, no sé qué, etcétera. Y después de cómo el reporte médico posterior de que este cuate caminaba, ¿no? Ya, caray. Iba a buscarlo. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. ¿Sabes qué no hemos mencionado? ¿Qué hemos mencionado? La secuencia de acción. Del principio. ¿Secuencia de acción del principio? ¿Cuál secuencia de acción? ¡Ah, sí es cierto! Vemos a la Es que ni me importó en ese momento. Exactamente, como que la vimos muy... Ok. Es una secuencia de acción más. Sí, o sea, bonita. Te muestran algunas cosas ahí de los... efectos especiales, o sea, vemos allá a Saitama que diga a la Ancient One. A la Vintage. A la Vintage, The Vintage One. Peleando contra Vemos al arcángel Gabriel. Peleando contra Hannibal. Que es el actor de Hannibal, ¿verdad? Mads Mikkelsen. Deimos. Ve tú a saber, es Hannibal. Es Mads Mikkelsen. Para efectos de este review, Hannibal. Mi amiga Paulina va a estar encantada. Le voy a decir que ve esta película porque ese actor le fascina. Y aparte ella es quien me metió a la serie de Hannibal. Okay. En serio, yo cuando vi que era Mads Mikkelsen me quedé, no manches, quiero que diga que tiene que comerse a los groseros. Pero bueno. Bueno, no me acuerdo del personaje, solo me acuerdo que se llama Hannibal. Para efectos de este review. Y a esta Tilda. Dios, ahorita digo cómo se llama la actriz, interpretando a la Vintage. Saitama. Sí, porque está pelona. Sí, de hecho. Y viste de amarillo. ¿Y viste de amarillo? De Saitama. O Ang. También puede ser. Sí, sí. También porque hasta cosas místicas y del oriente. Sí, sí. No del Tíbet. No, nunca no del Tíbet. Jamás. No, mala palabra. Eso no se dice sí, en Marvel. No, en Marvel no, en Disney menos, ¿no? Hasta no. Mala palabra. Queremos que sigan teniendo las películas allá, ¿no? Tilda Swinton se llama la actriz. Ay, ¿cómo se llama? Caecilius. Mads Mikkelsen o Hannibal, vamos a decir. Sí, exactamente. Ok. The Vintage One, ¿no? The Vintage One es ¿qué? Tilda. Tilda Swinton. Ok. Hay una escena de acción. Vemos que un mono ahí se roba. Un mono en. Vemos que Hannibal se roba unas páginas de un librito loco. Ajá. Usan sus magias acá. Bonita forma de usar las magias. Se ve estilo Doctor Strange acá con cuernitos Merlin. Luego llegan, pelean en una ciudad. Se ve bien Inception el asunto. Que es, ok. Visualmente muy interesante. Muy interesante. ¿Cómo doblaban? Básicamente doblaban la realidad. Eso sí, o sea, si vieron Inception es algo muy parecido, pero mucho más dinámico todavía. Eso de que crea una, como viajan, lo manda a otra dimensión. Ah, no, sí. Donde pelean y no hacen daño al. Está como en X. Eso te iba a decir. O sea, de los que caen. Exactamente. ¿No? Exactamente como en X 1999 de Studio Clamp. Sí. Es algo así. Protegen la ciudad. Y ellos pueden darse en la torre. Exacto. ¿No? Dije, ¿dónde he visto eso? Sí. Eso lo vi en un manga hace como 17 años. Más o menos. Adiós. Y que no ha acabado. ¿No ha acabado? No la ha podido terminar. No han querido. No han querido. Más bien. O no han sabido cómo. Pero. Es muy probable. Ya ves que de repente los finales a un autor se le complican. Sí, exactamente. Back to Strange. Pelea ahí, etcétera. Llega Din Shin Wan, les pone acá en la torre, etcétera. Pero se les escapa. Ajá. Mads Mikkelsen se escapa con las paginitas de un libro chistoso. Y sus esbirros. Y en el proceso se echan un bibliotecario de la forma más grotesca. Wow. Sí, para estándares de Marvel. Wow. Le cortan la cabeza. No se ve cuando le cortan la cabeza. Se ve a través de una sombra. Uh-huh. Pero se ve muy gráfico como a través de la sombra está un cuerpo entero con cabeza y después ya no tiene cabeza. Si hubiera sido Marvel Netflix, si hubieras visto la cabeza. Si hubiera sido DC, te ponen hasta el encuadre. Sí, exacto. Pero bueno. Sí, de mira, cómo brota la sangre, ¿no? Y en slow. Y en slow motion. En slow, sí. Ok. ¿Está bien? Buen detallito. Pero se me olvidó esa secuencia, porque lo que más me interesaba era ver qué onda con Strange. Sí, la verdad es que la primera secuencia está bien, pero sí, es una escena de acción más. Sí, exacto. Un poquito bien dentro de la fórmula Marvel que siempre vemos. Empiezas con algo de acción, algo intenso. Y se ven todas las películas, no cortas otra cosa. Y no nada más Marvel, ¿eh? Sí, digo, lo vemos en todos lados. Sí. La verdad es que, de haber sido yo, esa escena hasta me la evitaba. ¿Me estabas poniendo en algún punto por el robo de las páginas? Sí, sí, sí, pero lo ponía, pero ¿sabes cómo lo hubiera puesto yo? Como un flashback, acá, porque en algún momento Stephen Strange se va acá, pero no está en un flashback, o se hubiera entrado de otra manera, o se lo contaban, o algo así. No, no tenía por qué hacerse así. Lo hicieron realmente para lucir los efectos especiales, ¿eh? No es por otra cosa. Bueno, supongo que para desquitar el salario de Tilda Swinton y Mads Mikkelsen. Pero bueno, back to Strange. Estábamos en esas ahí en Nueva York. Ah, revisa el expediente y demás. Y dice, va a buscar a este cuate, que es el que salió en Mi Simpatía. Sí, exacto. No me acuerdo cómo se llama el actor. Y que también salió en... Ah, Benjamin Bratt se llama. Y salió en Catwoman. Sí, salió en Mi Simpatía. Salió en Mi Simpatía. Uno y dos, ¿no? No sé si está dos, pero... No sé, bro. ¿No salió en este... En... Just Thread? No, este... Joe Spartan, ¿cómo se llama? Este... El Demoledor. ¿No salía ahí? Sí, con, sí, hecho, también sí. Con esta, este... Con Sandra Bullock y con Stallone. Sí, sí, sí, cierto, es sí. Él. Benjamin Bratt. Soy hot dog de soya, pero bueno, sí. Sí, después le dan un par de golpes en la cabezota y se cree Pancho Villa, pero bueno. Sí, exacto. Back to Strange. Lo encuentra. Este Strange lo localiza, está jugando básquet. A alguien que tuvo una lesión cervical. Que lo dejó lumbar, que lo dejó paralítico. Y está jugando básquet. ¡Ok! Dice, no, entonces sí funciona esto. A ver, ¿qué onda? ¿Cómo le hiciste? Y le dice, oye, me llamo Stephen Strange y quiero que... ¿Y este cuate lo reconoce? O sea, sí, claro, tú no me quisiste tratar. Ni siquiera, no pasé de tu recepcionista. Y Strange es de, no manches, la regué, ¿no? Sí, de fuck. Otra vez, ¿cómo van desarrollando el personaje? Ve que sus acciones pasadas tenían consecuencias para él mismo, hasta el momento, en su vida. Pero este cuate... ¿cómo se llama el personaje? Ah, Jonathan Pangborn. Pangborn. Tuvo la decencia, y entendemos por qué tuvo la decencia de decirle, sí, sí hay una opción. Y es esta. Tienes que ir a Nanda Parbat. Digo, tienes que ir a... Kamar Taj. Nunca al Tíbet. Tienes que ir... No te pares por el Tíbet. Tienes que ir a Nepal, a Katmandú. Es muy lejos del Tíbet. Nada que ver con el Tíbet. Sí, exacto. Que, vamos a explica la broma, porque a lo mejor muchos no están entendiendo el por qué nunca el Tíbet. Ok, y de hecho fue una se armó la polémica ahí alrededor de esta película, y con, la verdad, buenas razones. Las historias del Doctor Strange originalmente se desarrollaban en el Tíbet. Ahí estaba el Ancient One. Y el Vintage no era una mujer celta, era un hombre, era un tibetano. Un monje tibetano. Y cambiaron de este cast y mucha gente dijo, oye, qué mala onda, o sea, le quitas de por sí hay pocos papeles para asiáticos, para actores de origen asiático, o sea, que originalmente estaban pensados para ellos y ahora le quitas otro. Uno que no se ve tan afectado por ellos puede empezar a decir cosas bien que uno le vale, que no importa, que de todas maneras es decisión creativa del estudio, etcétera. Josh Takei lo puso muy bien. Sí, a ustedes les vale, pero uno que está en la comunidad, pues es una patada en el trasero. Ok. Y es un punto, la verdad, es bastante válido. Y Marvel puede decir lo que quiera. Pero hay una sola razón por la cual... Sí, se puede decir que, la libertad creativa, que queríamos hacer otra cosa, que no tiene por qué parecerse al cambio. Sí, lo que quieran. Es por dinero. Es por dinero, porque en el caso de que se les hubiera ocurrido poner de una forma positiva o neutral al Tíbet, esa película no se exhibe en China. Y si no la exhibes en China, no ganas, no percibes lo que necesitas para seguir manteniendo tu super franquicia. O sea, ven qué poder económico tiene China, ¿eh? Así que ni le hagan, a mí ni me digan, simplemente fue una decisión económica. Una decisión totalmente económica y mercenaria de cambiar a sus personajes, no por racismo, aunque no lo descarto, porque de todas maneras es Perlmutter y es republicano y odia a las mujeres, a los negros, y básicamente a todo el que no es un hombre blanco heterosexual, así que... Habiendo dicho lo anterior, es totalmente dinero. Totalmente, sí. Es básicamente eso. No ponerte camisa de 11 varas con uno de tus mercados más fuertes. Y podrán decirme lo que quieren, pero es eso. Es totalmente eso. Así que la historia se desarrolla en Nepal. Ajá. Nunca en el Tíbet. No. Es Katmandú, Nepal. Nunca en Tíbet. Sí, no. Bien. Ni cerca. Karmanjaro, ¿cómo? De Kamashtar. Kamashtar, eso. Tengo problemas con esos nombres. Pues apréndelos. Pues dímelos. Kamartash. Kamashtar. Kamartash. Kamartash. Qué tan difícil es, ¿verdad? Kamartash, Kamartash, Kamartash, Kamartash. Listo. Llamarte. Total que va a Kathmandú, en Nepal, no a Tíbet. Exacto. Y con lo último que queda de lana, porque ya se gastó todo en tratamientos experimentales, ¿no? Los más, entre más experimental, mejor. Sí. Y no le salió. No le salen. Llega acá a Kathmandú. Y literalmente se va a los barrios más feos, así de buscar qué onda. Lo tratan de asaltar, porque bueno, es una nación de tercer mundo y te van a asaltar. Es extraño, pero en el oriente, ¿no? Sí, exactamente. Ok, no voy a hacer este... No me lo voy a dar muy acá, pero sí, ok. Si vas a una nación del tercer mundo, te pueden asaltar, sobre todo si es México. Sí. No solo te pueden asaltar, te pueden también matar, o secuestrar, o... O hay broncas. Así que, ok. Ese estereotipo está bien ganado. Desgraciadamente, sí. Está bien ganado. No me puedo quejar de eso. Me gustaría, pero no puedo. Le iban a robar su reloj. Hay algo que se me hizo de que no me lo quiten, es lo último que me queda. Yo dije, yo lo que pensé es... Eso es lo único que queda de dinero, ¿no? Exacto, o sea, al ser uno de esos relojes buenos... Sí, con los que puede pagar su paquete de regreso, no sé, ¿no? Así que pues sí, yo también diría, no, cualquier otra cosa menos esto, ¿no? Ya, y luego también mi mente me llevó a pensar, bueno, que se acercó a su papá. Fue el primer reloj que compró con su sueldo de cirujano. Yo honestamente, pensé, es un reloj caro. Sí, hasta ahí. Ya ahí se quedó. Se quiso defender, le puso un trancazo a uno, obviamente con sus manitas todas T-Rex, pues no. Mala onda. Pobres T-Rex. Y total, ya le empezaron a capatear, obviamente. Y llega el varón Mordo. Aquí nomás Mordo. Más interpretado por, santo Dios, Chiwetel Ejiofor. Que me encanta, el varón negro, ¿no? Que me encanta este cuate porque él es el antagonista en la película de Firefly. ¡Oh, ok! La Firefly, que es la continuación de Serenity, Serenity, la continuación de Firefly. Sí. La historia de Josh Whedon. Cuando Josh Whedon sabía hacer historias más o menos. O eso decíamos, a lo mejor nada más nos deslumbró. Y él es el antagonista y es un papel muy parecido. ¿A poco sí? Sí, de hecho. Que también ya subo los gritos aquí de, pero ¿por qué lo cambiaron? Ahora es negro, ¿no? Mira, cuando se trata de quitarle papeles a los personajes blancos, no pasa nada, hay mucho blanco en el cine, así que pues da igual. Porque el varón, bueno, aquí es Mordo. Aquí es nada Mordo. Más Mordo. Sí. No, yo soy Mordor, pero no Mordor es donde vivo, ¿no? Donde es... Sí, no. Aquí no es Mordo ni nada, aquí nada más es Mordo. Ya le pone unos trancazos acá a los asaltantes. Con su Kung Fu. Okay. Con su Kung Fu, porque su Kung Fu es bueno. Sí. Y le dice Strange, yo sé que vienes. Chinitos, ¿en serio? ¿Quieres ver al Ancient One, no? No, pues sí quiero. Sígueme, ¿no? Y lo lleva a un edificio todo... ¿Aquí es? Así de, ¿aquí es? Sí. Y así va Strange a meter a un lugar acá donde se ve bien místico, espiral y no sé qué. Y Mordo le dice, mira, no seas insensible. No seas grosero, dude. Si te vas a meter en este asunto... Ser respetuoso. Uno, ser respetuoso. Ok, ese es un gran consejo para los ejecutivos de Marvel. Pero bueno. Y número dos, típico, es típico requisito de muchas filosofías. Olvida lo que sabes. You must unlearn what you have learned. Ahí está. Ya. Gracias, maestro Yoda. Ya se meten acá al edificio y está... La Fu Manchu, básicamente. Perdón por ser insensible, pero tiene todo el... Y se dirige hacia él como el Ancient One. A ver, señor Ancient One, ¿usted qué? Mientras un par de sirvientes aparentemente le quitan acá su chaqueta, le sirven un tecito, bien a gusto. Y le responde, pues, el que aparentemente uno de sus sirvientes. La Vintage. Ajá. Tilda Swinton en el papel de The Ancient One, Vintage. Y le dice, ah, pues de nada, ¿no? Y básicamente le da... El resumen de su vida, ya te llamas Stephen Strange, sea que vienes, vienes a curar tus manos. Sí. Y Stephen de, no manches, le decías que mira, conocí a uno de sus pacientes. Que se curó de esto y esto, ¿y cómo lo hizo? Con razón está usted aquí, seguramente es súper experimental y no es nada legal. Así dice, que, ¿cuándo empezamos? ¿No? Y su tratamiento es muy experimental, ¿verdad? Oh, sí, mucho. Entonces, por eso estar aquí, porque aquí no hay tantas regulaciones. ¿Cuánto cuesta y dónde, cómo empieza, no? Me encanta que la Vintage le empiece a decir, oh, la verdad, bien manejada esta situación, porque si me lo hubieran dicho a mí, yo hubiera reaccionado idéntico a como lo hizo Strange. Le empieza a decir acá que básicamente te curas por fe. Y él así, ah, ok, sí, ya. Perdí mi dinero en venir aquí con un grupo de charlatanes. Ahí santo ven, Dios, ¿no? Ya valí que eso. Voy a tener que mendigar para regresar a mi casa. Sí, exacto. Algo bonito es que lo que dijiste hace rato, ¿no? Que la Vintage le estaba sirviendo el té. Y ella era la Ancient One, era la, sí, la top. Era suprema. O sea, es como que el reflejo de humildad. Es tan padre. Ese es un bonito detalle. Para todos aquellos que hayamos visto una historia parecida, es lo mismo de siempre. Sí. En cierto momento Strange se pone tan fúrico que hasta la empuja. Y la Vintage le da acá un empujoncito. Y literalmente le saca el alma. ¿Qué es Saitama? ¿One Punch? Y literalmente le saca el alma. Bueno, la proyección astral. Así de, ¿qué fue eso? ¿No? ¿Qué tenía el té? ¡Uy! No. ¡Uy! Si te dijera. No, este, con algo de miel. La miel es chistosa. La alimentamos a las drogas con cosas. Sí, por cierto, para los que quieren dedicarse a la apicultura, no conozco a nadie que quiera hacerlo. Neil Gaiman. ¿Ah, sí? Él tiene sus abejas. Ah, mira, truco para Neil Gaiman. ¿Quieren que salga una miel roja bien bonita? Denle cerezas a sus abejas. ¿A poco? Sí, y sale una miel roja muy bonita. Eso van a vomitar. Eso vomitan, exactamente. Sale muy bueno. Sabe a miel, pero se ve muy bonita. Árale. Y hay quienes le ponen un pimiento todavía más para que, porque tiene la consistencia como sangre coagulada. Queda muy bien como maquillaje. Cool. Y te la puedes comer. Aparte, está sabrosa. En fin. Back to Strange. Después de esos datos de apicultura que nadie quiere. Salvo Neil Gaiman, pues en caso de que nos escuche. Strange dice, no manches. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Ah, te saqué de tu cuerpo ahí. Le empieza a dar un viaje. Le dio el mega viaje de la vida, ¿eh? Ok, visualmente, lo tengo que decir. Yo creí que iba a ser visualmente el doctor regular. Visualmente es el doctor Strange, ¿eh? Muy impactante. La verdad es que todo el ambiente de cómo viaja se ve entre dimensiones. Y la magia y demás, etcétera. Ok. Y aparte todo el speech de la Ancient One, esto es el multiverso. O sea, no somos una partícula en el universo, somos una partícula en el multiverso, pero también podemos viajar a todos estos multiversos y hay muchas cosas que ni te imaginas que existen, ¿no? De hecho hay un momento, y eso es algo importante, cuando Strange se pone loco con la Vintage, le dice, seguramente es de esas que curan con fe y demás, no, solo somos materia, solo somos una partícula de polvo en ese universo indiferente. Y ahí es cuando le empieza a dar el speech y demás. Ya cuando regresan, digamos, al cuartito donde estaban, Strange se arrodilla y le dice, por favor, enséñame. ¿Y qué le dice la Vintage? No, al diablo, vete. Y lo sacan a la fuerza. Y pasó 5 horas tocando la puerta. Y fue Mordo el que... ¿El que le dijo? Le dijo a la Vintage, oye, ¿sabes qué? Dale chance, o sea, tiene decisión de estar aquí. ¿Decisión o esterco? O desesperado, no sé. Dice, pero no, pues no queremos repetir lo mismo que pasó con Caecilius, ¿no? Entonces. Ay, con Hannibal. Entonces, pero dice, ándale, que no sé qué. Bueno, o sea, realmente se quedó porque Mordo abogó por él. Sí, ¿Sí? Si no, a la calle, no. Repetites a la calle. Ya le abren la puerta de la casa otra vez. Ya Mordo lo lleva a su cuarto. Y dice, mira, mañana empieza todo el entrenamiento y etcétera, etcétera. Descansa, báñate, medita si puedes. Por favor, báñate porque estás del nabo. Ahí le da acá un papelito. Este detalle, qué bonito. Sí, mira, ten. Acá le da un papel con una sola palabra. Shambhala. Ah, no. Sé que esto es como mi mantra o algo así. Y me encanta la respuesta de Mordo. No, es la clave del wifi. No somos salvajes, ¿eh? ¿Ya? ¿Está bien? Ok. De repente, miren. Si ya estaba tan místico espiral el asunto. También, o sea, chill out. O sea, ¿no? De repente, si alguien se queja de, ay, es que le meten mucha comedia a las películas de Marvel, etcétera, básicamente es la comedia en ese tipo de películas se hace por una razón o dos. Uno es para rellenar, la verdad, y dos es para romper momentos tensos que en una película de repente, cuando no es cómica, es muy necesario esos momentos. No siempre tienen que ser cómicos, pueden ser momentos pachoncitos, pueden, no sé, en una, se me ocurre, en una película acá súper dramática y demás, que se encuentra en un perrito. Ajá. Algo que te dé ternura y está bonito, ¿no? para romper un poquito la tensión, y no solamente es la tensión, es la monotonía emocional que uno puede llegar a tener en una película. Exactamente. Porque, ¿qué crees? Es un ambiente en el que estás sentadote 2 horas mientras estás siendo alimentado de emociones. Si esa emoción es nada más un tipo o dos de emociones en todo durante 2 horas o más, es desgastante y aburrido. Hombre, te lo pongo así, hasta en esta basura de la Ouija, tuvo 2, 3 momentos de humor que dices, ah, bueno, o sea, que también son necesarios para que no todo sea el jumpscare. Exacto, es necesario. Sí. Y es también un buen contraste de repente. Sí. Realmente sí. Se hace por eso, ¿eh? Y cualquier buen escritor y cineasta los pone. Joss Whedon lo sabe. Por eso así era. Dije buen cineasta o escritor. Porque de repente nos cayó el 20 cuando llegó Avengers 2, que ok. No siempre, ¿eh? Yo estoy seguro de que no sé qué tanto es de él. En serio. ¿Quién sabe? La verdad no sé. Me gustaría pensar que no todo es de él. Pero quién sabe. Yo estoy casi seguro. Algún día se va a saber la verdad, pero estoy casi seguro que mucho de eso no fue él. Yo soy mucho más pesimista y digo que sí. Pero bueno, Back to Strange. Back to Strange. Empieza su entrenamiento. Y le empieza a decir The Ancient One, ¿no? Es que nosotros... Me encanta el asunto. Yo la parte que pensé que iba a ser el doctor regular era por esto. En Thor dijeron, no son dioses nórdicos, son extraterrestres y te aguantas. Sí. Yo, ok, supongo. Se me hizo la verdad muy aburrido. Yo pensé que iba a ser algo muy parecido con Strange. No, casi es magia. Acá le dicen básicamente que hechizos, que si quiere, que si esa palabra ofende a su sensibilidad occidental y moderna, entonces dile que es una especie de programa. Y estos son comandos para alterar la programación de la realidad. Son hechizos. Prácticamente eso es la magia. O sea, la magia clásica, digamos, en ese sentido, es eso. Son comandos para alterar la programación de la realidad. Ya lo quiero ver encontrarse con Wanda. Y entonces básicamente, pero de aquí en adelante le decimos, dude, es magia, ya, se acabó. Y yo dije, ¿qué? Mira. Hasta él mismo lo acepta después, ¿eh? Le llama magia. Yo me quedé de, ok, ese punto está bien, está padre. Es romper con todo lo que sabíamos del universo Marvel. Hasta el momento lo que sabíamos es que hay unas gemas raras y hay extraterrestres. Y es lo que sabíamos, ¿eh? En Guardians of the Galaxy, con Thor y con no sé qué, y bla, bla, bla. Se acabó. Había seres cósmicos, ¿no? Los Celestials por ahí aparecieron. Pero no... Pero seres cósmicos, no es lo mismo que magia. Exacto, si es con la intención de, estas cosas son extraterrestres, muy poderosos, pero extraterrestres. Uh-huh. Nunca le decían magia, y aquí es... No, al diablo, es magia. Así, ok. Padre, que rompen completamente con lo que... Bueno, no completamente, pero... sí se van por otro caminito de lo que conocemos del universo Marvel. Más, o sea, es otro caminito, pero sigue el mismo rumbo, ¿no? Exactamente. Y empieza su entrenamiento. Conocemos a Wong. ¡A Wong! Wong es la onda. Wong, que ahora es el bibliotecario, el que... Sí. Que reemplaza al que habían matado. Y lo ponen a leer, o sea, chorro de libros acá, hasta en sánscrito y vedánicos y no sé qué tantas cosas. Me encanta que Strange trata de hacer bromas con Wong. Y Wong es de... Cero risas. Así, Wong nada más, así, como Adele, como... ¿Quién más? ¿Quién más dijo? ¿Bill Jones? No, nada. Okay. Mis chistes no jalan. Dice, pero no entiendo cómo siempre se ríen mis chistes. Se ríen tus subordinados, ¿verdad? Okay. Ya me dolió, ya me voy. Sí, es cierto eso, ¿eh? Muchas veces se ríe el jefe y es de... ¡Qué chistoso, jefecito! Fuck you very much, ¿no? Por dentro estás... ¡Odio, quiero que mueras! Ajá, sí, prácticamente. Si yo fuera, te estaría destripando en este instante. Pero es de... Ok. Pero eso no me pasa, no. No, jamás. No somos tan hipócritas. Sí, no, no. Seguramente algo pasa con los fans del Café Comic. Anda a decir, aguantamos sus chistes malos. Exactamente. Ah, por cierto, Wong sí conocía a Billions. Ah, sí, estaba escuchando a Billions en una de esas. Su iPod ahí, pero bueno. Sí. Porque no son salvajes. No, no. Bueno, a lo mejor era un teléfono normal, no era un iPod. Si fuera un iPod, sí serían salvajes. Tendría que ser un smartphone de algún tipo. No, son hipsters, ¿no? Sí, son. Bueno, como son hipsters, sí es iPod. Seguramente. Sí, claro, tienes razón. Son hipsters porque están acá en el oriente, ¿no? Claro, perdón. Mira, la verdad es que la parte del entrenamiento, bien, pero típica, genericona. Es la neta, típica, ¿eh? Parte, o sea, del entrenamiento. No le faltó así el monto de You're the best. Pero es la típica escena, bueno, las típicas escenas del entrenamiento donde al principio no se la cree, le cuesta trabajo, es el underdog. Ajá. Y de repente lo a través de ejercicios muy extremos, pues ya logra hacer sus trucos ahí chistosos, ¿no? Sí, pongo cera, quito cera. Lo hemos visto hasta el cansancio. ¿Qué lo hace interesante? La parte visual. ¿Sí? La verdad, si no manejan esa parte visual, que mira, tiene su grado de creatividad, pero también resulta medio genérica de repente. Pero si no hubiera sido por eso, okay. Hay una parte por ahí en la que Mordo lo está entrenando acá para que pelee. Uh-huh. Ah, y le explica que que hay artefactos, sí, ¿no? que hay reliquias. Eso está padre, ahí añades un poquito, ¿no? Le habla de la vara de Watum, que por cierto sí es un elemento místico espiral en el universo Marvel. Y la usa esta, si no mal recuerdo, al final de la película Wong la usa. Ah, ok. Sí. Y le cuenta que hay otras reliquias y que pues normalmente las reliquias de la muerte, las reliquias, tienen que como que tener afinidad contigo, ¿no? Sí, te escogen a ti, no tú a ellas. Y es así como, dentro de todo ese entrenamiento, encontramos al ojo del Agamotto. Ah, y Mordo le dice, porque Strange empieza a hacer preguntas de qué pasó con... hay un momento en el que están en la biblioteca y también bonito. Me gustó que rompe un poquito con el esquema de ese tipo de historias. Ve que hay los libros acá que tienen como encadenaditas y demás, ¿no? Prohibidos, ¿no? Le dice Juanjo, oye, entonces esos que son, son la biblioteca personal de la Vintage. Están prohibidos. No están prohibidos. No hay conocimiento prohibido. Solo hay prácticas prohibidas. ¿Quieres leerlos? Adelante. No vas a entender un carajo, pero aquí están, ¿no? Está padre. Okay. O sea, normalmente en otro tipo de historias, Harry Potter, es de no te metas a esa ala porque hay broncas. Patrick Rothfuss, J.K. Rowling. Joshua Martin no, ¿verdad? No. A nadie le interesa el conocimiento, todo es pelear y sangre. Solo a Sam. Solo a Sam. Wise Ganji. Sí, exacto. Pero sí, o sea, eso me encantó así, ¿no? El conocimiento es libre. Las prácticas, algunas cosas están prohibidas. Porque no hay que pasarse de lanza, pero no tiene nada malo que las conozcas. Algo también que muy bonito ahí, el cambio de ropa. Sí. Como, o sea, como toda disciplina arte marcialística oriental. Tus ropas indican el rango que tienes. Al principio empiezan de un gris feo. O sea, eres pelusa de ombligo en ese momento, ¿no? Sí, aparte que no tienes que teñir la ropa, así que es barata. Sí. Después ya te dan ahí estaban ya con una túnica roja. Ajá. Ya tienes que hay unas cochinillas que te tronaste para teñir la ropa, ¿no? Y luego ya azul. Es azul. Azul así oscuro, es, ok. Como las túnicas normales de Stephen Strange. Se ve un azul padre, ¿eh? Sí, es oscuro, sí, intenso, sí. Bonito. Pero se ve azul. Ok. Total que bueno. Ahí va el Stephen ahí de curioso. Y empieza a hacer cada vez más preguntas y más preguntas. Y le dice a la Vintage, oye, pues qué onda con esto y demás. Incluso la Vintage le dice, cuando llegaste me suplicaste porque te enseñara. Y ahora cuestionas mis enseñanzas. Bonito detalle que le dice, pues es que dicen que este es un lugar de conocimiento. Y de repente me dicen que tengo que aceptar todo ciegamente. Ni uno ni el otro tiene la razón, ¿eh? Los dos tienen razón y a la vez no. Pues sí, porque pronto está con el dogma, ¿no? Pero al mismo tiempo es de... Pero cuestiona el dogma porque también... Eso genera más conocimiento. Trae progreso. Pero por otro lado es... Pero hay cosas con las que de verdad no te metes. No hay respuesta fácil ahí. Me gustó que también... Ok, punto bueno para el guión. No te forzaron la respuesta. Uh-huh. No te dijeron ni esta tiene la razón ni esta tiene la razón también. Decide ahí tú a ver cómo. ¿Qué sería el conflicto después con Mordo? Exactamente. Eso está padre. Cuando llega a leer el libro de donde se robaron las páginas, ese libro lo que le permitía era acceder a otra dimensión. ¡Otra dimensión! A través de la manipulación del tiempo. Exacto. Esa dimensión es la dimensión oscura, la Dark Dimension, ¿no? Siempre hay dimensiones oscuras, zonas negativas, o planetas raros donde hay líquido verde que transforma en cosa fea y regresas con beef para que cuatro idiotas te ganen a puñetazos por turnos. Fantastic Four. Oye, oye. No me acordaba de eso, ¿eh? Guaca, la verdad. Y ahí aprendemos más de cuál es el plan de Hannibal, ¿no? De traer a Dormammu. A Dormammu. Al Dorm Whatever. Una dimensión en la cual no hay este... No hay tiempo, no hay tiempo. Es más allá del tiempo. Exacto, y como todo lo consume, o sea, es un ser hambriento de dimensión, de planetas, ¿no es que dije Galactus? Este... Dije, no pensé lo mismo. No podemos decir Galactus, mala palabra, ¿verdad? Sí, o sea, no, aquí no, aquí no, aquí no. No, pero estas dimensiones, ok, muy diferente, sí, whatever. Yo sí dije, no, es que ya viene para que viene a nuestra dimensión y se va a comer los planetas y la energía. ¿Galactus? ¿Galactus? Pero no. No se puede. No se puede. Algún día. Algún día. Algún día, algún día. Es cosa de dinero y abogados. Exacto. Y el ratón tiene. Entonces, los dos. Así que aguanta. Exactamente. Pero bueno. El plan es ese, ¿no? Traer a Don Whatever. Y como siempre falla en las películas de Marvel. El villano. Aquí. El villano. Este Hannibal, su motivación es: se me fue mal en la vida y ahora quiero que todo el mundo sea parejo. Era eso. Mira, no está mal, me gusta el sentimiento comunista al respecto. Pero es tan, por otra vez es caricaturesco el chiste. Así de no. Sí, no. O sea, la verdad está de chiste. O sea, no el desarrollo ahí en ese sentido es casi nulo. No. Desarrollas más a Mordo, que, sí, que es importante, pero... Sí, la verdad es que el personaje de Hannibal, no te puedes relacionar bien con él. No hay manera. O sea, su motivación básicamente es: yo tuve este problema. ¿Qué no nos explican bien? No, que llegó dañado, como Strange dice, aprendió la magia y vio que la Ancient One estaba accesando a la inmortalidad. Y él dice, no, pues la inmortalidad es básicamente ser consumido por el Oblivion, ¿no? Ok, pero no. A mí se me hizo... Pero también, ¿sabes por qué también no te puedes relacionar bien con ese antagonista? ¿Eh? Porque le dedican muy poco tiempo, ¿eh? Muy poco tiempo, sí. Excelente. La película dura como 2 horas. Más o menos. ¿Le dedicarán cuánto tiempo saldrán esa escena? ¿20 minutos? ¿30? ¿30 máximo? Ya exagerado, ¿eh? Sí. Por eso es como que... no. Sí. ¿Se enfocaron mucho más en Strange? Sí, sí, sí, claro. Tiene esa razón de ser. Se enfocaron hasta más en Mordo, porque sí, están construyendo la secuela, ¿no? ¿Qué? Pero, sí, no, o sea, es un plot device nada más. Muy plano, muy, muy plano. Total que, bueno, Strange agarra por ahí, encuentra un artefacto que le va a ayudar a sus investigaciones o algo así. ¿Qué es el ojo de Agamotto? Sí. Se pone acá tercero de los tres que forma el inmortal Vishanti, pero bueno. Eso, mero. Se pone acá el ojito, agarra las páginas de ese libro, no prohibido, pero sus prácticas prohibidas, y empieza con sus hechizos raros, ¿no? Con sus manitas chistosas. Se le forma como una especie de brazalete en... ¿Como un reloj? Como un reloj. Algo que está acostumbrado a usar, como un reloj. Y dices, oh. Y es lo que hace, es lo que está haciendo Strange, es manipular el tiempo. Pero no el tiempo en general. Como sino que... de una manzana. Estaba platicando con una manzana, ¿no? Que se veía más comida, de repente menos comida, más podrida, sí. Regresa a la normalidad. Dice, oh. Y visualmente se ve muy padre, que de repente como que se le empieza a salir de control. Y empieza como a romperse una pared invisible. Y llega Wong y Mordo de... ¡No, pero estás pavoso tú! ¡Aguanta! Que yo dije ahí, Strange, ¿ahorita es cuándo? O sea, reversa el daño de tus manos. Pero no. No. No pudo. O sea, no. Llegó en el momento de que no, a ver, deja ahí, ¿no? Y él le explican, a ver, Strange. Esto está prohibido. Porque nosotros no rompemos las reglas de la naturaleza, ¿no? Las protegemos. Así. Meterse con el tiempo es romper con las reglas de la naturaleza. ¿Verdad, Barry Allen? Ah, él no sabe de eso. A él le encanta meterse. Vamos a correr rápido, ¿no? Para un lado, para el otro. Fíjate, aquí te metes con el tiempo y no hay que correr rápido, ¿eh? Sí, ¿no? me imagino que Flash acá manipulando el tiempo y de repente veo correr Flash. ¿Qué onda, Flash? ¿Qué onda tú? Ok, adiós. Sí, exacto. Sí. Ah, Speed Force again, chico. Okay, ah, okay, cuidado. Sí, no bronca. Bueno, gracias, Barry Allen. Y le explican así de, ¿sabes qué? Te estás metiendo con cosas que no sabes, etcétera. Me encanta la explicación de que, a ver, los Avengers protegen el mundo de amenazas físicas, eso las protegemos de otras amenazas, ¿no? Manejas místicas y místicas espirales, ¿no? Sí. Y es que se impresionan de que haya siquiera podido acceder al poder del ojo de Agamotto. Es que no manches, o sea... Eso es algo súper avanzado, ¿no? Y pues es que, ¿cómo le hiciste para poder entenderlo? Y ahí explica, lo que pasa es que tengo memoria fotográfica. Todos estos hechizos y estas explicaciones, las vi una vez y me las grabé. Así de, ¡oh! Okay. Pero si necesita algo más, que digo, qué bueno que lo tengas, pero se necesita más, ¿no? Y él explica, ¿no? A través de su mapamundi místico. Que hay tres santuarios. Por supuesto que hay tres santuarios. Hay uno que está en Londres. Por supuesto que está en Londres. Está el de Greenwich Village. Sí, sí, sí. En allá en Nueva 117, York. Algo así, de la calle Blicker. De ahí en Nueva York. ¿Eh? Y por supuesto que había uno en Hong Kong. No, en el Tíbet. No, jamás en el Tíbet. En el Tíbet. No. Tampoco podía ser en algún otro lugar como Nueva Delhi. O en Kioto. O qué otro lugar acá místico podremos encontrarnos, a Bangladesh, ¿no? No. Por supuesto que era Hong Kong. Claro que sí. Aparte, si no, ¿cómo vamos a ir a la locación, no? ¿Cómo hacemos que proyecten esta gija película en China? Si hubiéramos puesto esa locación en otro lado, donde no apareciera China, y hubiéramos mencionado al Tíbet, esa cosa no se proyecta en China y no ganamos y no recabamos el dinero suficiente para continuar con nuestro proyecto de dominación mundial. Claro. A través de películas. Ajá. Así que, pues, Hong Kong. Hong Kong. Sí. Bonita explicación de su cómo protegen al mundo acá, místico espiral, ¿no? Y que, pues, Hannibal está por destruirlo, ¿no? Porque, pues, va a traer el Oblivion. Y me encanta Strange. A ver. Momento. Yo no vine aquí para eso. Vale un cacahuate. Yo vine a sanar mis manos. Ahí la llevo. Así que yo no me meto en esto. Yo no quiero peleas cósmicas, fenomenales y todo. Adiós. Y dice, no, pero espérate. No, yo, a ver, ¿cómo? No, ya, güey. Eso me gustó mucho. O sea, no, ya era porque ya soy todo un iniciado. Ya le entro a sus relajos, ¿no? No, al demonio. Al demonio. Fuck it. Sin embargo, bueno, estaba por ahí Hannibal haciendo hechizos raros. Y afecta el santuario que estaba ahí en... Bueno, estaban ahí. ¿Dónde sea que estaban? ¿Por qué Kamar Taj no contaba como santuario? Ve, tú vas a ver. No, porque no. Porque no es Hong Kong. No es sí, por claro, que no es Hong Kong. Sí, sí. Sino Katmandú no cuenta. A pesar de que ahí es la entrada o algo así. Pero en fin. Total que bueno, hacen una explosión ahí rarita y manda literalmente Strange de otro lado. A Greenwich Village. ¿No estaba en Londres? Ah, sí, no. ¿No? No, estaba en Greenwich Village. Sí. Uh-huh. Y lo manda para allá. Y entonces, pues. Pero se queda solo. Wong y Mordo se quedan atrapados por ahí, más bien atrapan a Strange y Mordo y Wong se quedan, supongo que peleando, no sabemos, y ni sabremos, nunca se menciona. Pero mientras explora ahí el santuario, ¿no? Sí. Encuentra la capa de la levitación. Trapito. El trapito. Que tiene como conciencia. Sí, básicamente. Tiene conciencia. Lo salva en una de esas. Sí. Ah, porque estaba acá explorando y demás. Y oye conmoción en el piso de abajo. Y estaba el guardián de ese santuario. Y llega Hannibal y se lo echa y demás. Y pues Strange le tiene que entrar al quite. Con las pocas magias que sabe, ¿no? Y no lo hace tan mal. No. La verdad es que no. Pero el poder de Hannibal pues está muy canijo. Logra como que enviar a diferentes partes del mundo a otros de sus esbirros de Hannibal. Con Hannibal no lo pudo hacer. La capa lo salva. Hay un momento muy padre, de hecho, cuando ya se pone la capita, ya se levitan y dices, es el Doctor Strange, porque también todavía el ojo de Agamotto. Dices, y la no, capita ya. Doctor Strange, sí. Bonito, ¿no? Debo decirlo, Cumberbatch como Doctor Strange, sí se ve. Sí, se ve como Stephen. Sí, sí, dale gatazo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Nada que ver como sea que se llame el actor interpretando a Reed Richards en las primeras películas de Fantastic Four. Ni en la segunda. No, sí es Doctor Strange, la verdad. Se dan acá unos... Se dan los quetes acá con místicos. Primero con un esbirro ahí de Hannibal. Y... nunca mencionamos que tienen unos anillitos con los que te puedes abrir portales y ir a otros lados, ¿no? Uh-huh. Bueno, uno de esos portales lo utilizan para abrir un portal, porque lo apuñalan, eso sí. Ah, sí. Y dice, chin, tengo que ir a algún lugar donde me puedan sanar. Entonces abre su portal y es donde se le ocurre ir con la única persona que se le ocurre que lo puede ayudar. ¿Con Christine? Christine, y ahí va. Y ahí va, le dice, Christine, me apuñalaron. Tengo una bronca. ¿Por qué estás vestido así? Tú atiéndeme y luego me preguntas. Bueno. Y como para apoyarla, se sale de su cuerpo, hace su forma astral. Y mientras está muriendo ahí en la tabla de operaciones, pelea en el plano astral contra uno de los esbirros de Hannibal, ¿no? Que por cierto, Christine se saca mucho de onda y eso me gustó. También bonitas escenas de comedia, ¿eh? Sí. Que cada rato se estaba de, pues, ¿qué rayos está pasando, no? Sí, porque su pelea afecta más o menos al mundo físico. No tanto, pero mueve cosas, ¿no? Logra derrotar al esbirro este. Como que destruye su esencia, destruye su cuerpo astral y en ese momento se muere su cuerpo físico, sí, ¿no? Sí, exacto. Así de, ¡oh! Okay. No, y hay que mencionar algo. En el momento en el que Hannibal y sus chalanes invocan a Dormammu, les sale, para empezar, les ponen máscara. Ajá, o sea, de la misma que se le corre a este Ronan de Accuser. Hagan de cuenta. Y un simbolito acá raro, como eres del silencio en la frente. Exacto. Sí parece. Parece, la verdad. No me hagan el cuento. Son fans de Bunbury, ¿no? Sí, por cierto, guácala. Digo, son fans de Bunbury, ¿no? Por cierto, Bunbury igual a guácala. No hablen de ese sujeto, guácala. Tu Jim Morrison de flojera, ¿no? En fin. Regresando a Strange. Total le dice a Christine, mira, sí encontré este... ¿Te acuerdas de cómo me fui? Bueno, ya soy otro, ¿no? Así de, ah, sí, lo que digas, Strange. Pero no hay bronca, tengo cosas que hacer, al rato vuelvo. Y ya le enseña acá su portal y demás, y Christine se saca de onda de, no manches, ¿en qué me vine a meter? Ajá, sí, ¿crees que esto lo pasaba en este... en Hell's Kitchen, que había una enfermera que curaba gente así, pero en fin? Y cree que esto solo le pasaba... esto solo pasa en Nueva York, espera. ¿Ves? Todo el que, bueno, regresa acá al santuario, y tiene acá su... una segunda pelea con Hannibal. La capita lo ayuda un resto. En cierto momento, Strange quiere ir por unas, por unas armas para seguir peleando. Y la capa le dice, no, es esta, ¿no? Lo jala. Lo jala, literalmente. O sea, parece... correa. Correa. Ya le agarra una especie como de armadura de contención, se la echa a Hannibal y lo atrapa. Que eso fue antes de que se fuera a curar, pero bueno. Después, cuando regresa, ya no lo encontró. Y es que tienen un diálogo muy importante. Hannibal empieza a decir su motivación, ¿no? Ah, me fue mal en la vida y quiero compensación, sí, básicamente. Exacto. Y hay un diálogo que le dice, es que la vintage nos trata como si fuéramos, o algo así, ¿no? Como si fuéramos simplemente unas partículas de polvo en este universo indiferente. Así de, oh. Y Strange cada día, eso me suena, ¿no? Eso le suena. Tiene la misma mentalidad que Strange. O sea, son muy parecidos. ¿Sí? O eso nos quieren dar a entender, aunque la verdad es que. No le salió muy bien. No le salió nada, porque sí, no podemos relacionarnos con Hannibal. De ninguna manera. No hay manera en que te. No lo conociste, no supiste su historia. No. Bueno. Bueno. Nada, todo que regresa, ya no está Hannibal. Y llega Wong y Mordo. Y dice: no, pues saben qué, hay broncas. Y aparte les voy a dar el chisme. Se me hace que la Vintage ha estado invocando acá el poder de la dimensión oscura, ¿no? Para ser inmortal. Y esto es de no, no manches. Y Mordo de no, esto es una blasfemia, que no sé qué. Pues eso no se hace y demás. Total que regresa atacan otra vez el santuario porque no les bastó una vez. Se arma la batalla. Muy bonita secuencia. Sí. Se entran Strange de repente le entra la moralina y le dice a Mordo, es que yo soy un médico, yo juré no quitar vidas, y qué crees que estoy haciendo, ¿no? Y Mordo le dice, pues es que al momento de una pelea, pues no tienes de otra. Me gusta también ese punto bonito también para el guión, que Strange le dice, no, lo que pasa es que te falta imaginación. Se puede acabar esto de otra manera, pero te falta imaginación. Y Mordo le dice, no, a ti te faltan agallas. Y así de, eso también jugaré después, No, que otra vez regresa Hannibal, se arma la batalla. Una escena saca Inception bien pachonas. Sale Stan Lee por ahí. Sale el cameo obligatorio de Stan Lee, muy bonito. Sí. No vi que estaba leyendo, pero quería ver qué libro estaba leyendo. Pero sí, la escena es así de pelea y todo acá viene Inception. Entonces, bastante originales. O sea. Sí, muy impactante, muy bien hechas. Como que tomaron los de Inception y lo hicieron mil veces más raro. Sinceramente creo que es la mejor forma en la que se pudo trasladar muchas cosas que se veían en el cómic de Doctor Strange a la pantalla grande. Yo creo que lo hicieron muy bien. Y al mismo tiempo accesible, o sea, ¿entendías? ¿Sí? O sea, dentro de toda la locura que veías, sí entendías algo, ¿no? Sí, exacto. Como que estaba formado a piezas. Raro. Sí. Raro, pero bonito. Sí. Y entonces... de repente llegan acá en el último showdown con... estaba Hannibal, dos de sus achichincles. Mordo, Strange, y llega The Ancient One. Y llega y ves que tiene el mismo símbolo de desde el silencio en la frente. Y Mordo dice, no manches, sí es cierto, ha estado invocando esta cosa, ¿qué onda? O sea, dice, no, pues que hay cosas que tú no entiendes, o sea, hay cosas que se tienen que hacer. O sea, como que tiene su crisis de fe. Sí. Dice, no, es que esto no es posible, ¿no? Eso no está bien, o sea, está prohibido por algo, y bla, bla, bla. Se dan acá sus cates, y lo que todos sabemos que iba a pasar. Tien Shen Wang resulta herido. Fatalmente herida. Dije, claro que sí, tiene que seguir el trama del maestro que le pasa la batuta al alumno. Sino que chiste. Es que eso no pasa, ¿no? Pero una vez más, es forma. El contenido es pavote y predecible y demás. La forma es lo entretenido. Regresan como que al mundo real porque estaban en su dimensión de espejo y demás. Uh-huh. Que ahí los que el plan de Strange era atrapar ahí a Mordo. A Mordo y a sus achichincles y dejarlos ahí. ¿Sí? Pero en esa dimensión ellos eran más poderosos. O sea, la regaste, Strange. Sí, oh. Regresan al mundo real, llevan a la Vintage para que Rachel McAdams otra vez la regle y demás. Incluso Strange está asistiendo a la cirugía. Ah, pero él quería operar. Y, pero no pudo. Y que llega un momento en que le dice a Nick, al que humilló en la primera parte, es de, ten, hazlo tú, confío en ti. Y esto también es de, o sea, ya hubo ahí un cambio también en Strange. Ya no es tan cretino, ¿no? Sí. Están perdiendo acá la Vintage. Ya, Strange sale acá de su forma astral. Y ve que la forma astral de la Vintage se echa a volar. Y dice, no, espérate, ¿a dónde vas? ¿No? Dice, tienes que regresar a tu cuerpo, te estás muriendo, ¿no? Dice, no, pues es que he visto el futuro muchas veces, pero nunca he visto más allá de aquí. O sea, ¿crees que te vas a morir? Dice, no, no lo creas, estoy seguro. Aquí es donde me muero. Ajá. Dice, pero quería ver las estrellas una última vez, ¿no? Y empieza como que hay un rollo, una plática entre ellos de, a ver, es que esto es lo... Tú puedes hacer muchas cosas bien, tienes muchas habilidades místicas, o sea... Incluso también hay un poquito la justificación de por qué ha estado alimentándose por siglos. Ajá, de la dimensión oscura. De la oscura, es que necesitan, este mundo necesita, este universo necesita alguien que lo proteja. Pues me fleté, ¿no? Me tocó. Ajá. Incluso lo dicen, ¿no? Entiendo que no siempre he hecho el bien, o sea... No sé qué tan bien sea que le oculte esto a mis discípulos, pero es algo que he tenido que hacer. No tengo la respuesta fácil, eso está bien. Exacto, y también Strange aprende ahí. Bueno, sí, o sea, te estoy juzgando, pero no conozco toda tu historia. Así que quién sabe si estás haciendo bien o mal, no sabemos. Un detalle muy padre que The Ancient One incluso le da la mano a Strange, pero él también está buscando cómo alargar ese momento, su último momento de vida, ¿no? Sí. Tras siglos viva. Aún así me da miedo la muerte. Probablemente me dé más miedo. Ay. Pero incluso Digimon se dice, ¿no? Pero la muerte es lo que hace que la vida tenga sentido. Uh-huh. Aún así no es como que nos guste. Pero está ahí. O sea, es una inevitabilidad. Así que... Bonito mensaje para una película PG-13, ¿eh? Sí, como en Kubo. Como en Kubo. Sí, la verdad. O sea, de repente... Ok, a veces sí una película es medio mensa si quieren, pero... Puedes encontrar cosas padres. Sí, y ese mensaje es bueno. Sí, ¿no? O sea, ok. Independientemente de si lees formulaico y demás, la verdad es que es buen mensaje. No hay cómo hacerlo. ¿Está bien? ¿Eh? Y de repente Strange le suelta la mano a la Vintage y ya no la encuentra. ¿Murió? ¿Sí? ¿Murió? ¿Qué hay más después de eso? Vete a saber. Pero alguna vez lo averiguaremos. Strange lo va a averiguar. Cuando regresa a su cuerpo y todo eso, dicen, oye, okay, la bronca no ha acabado, ¿eh? O sea, Hannibal tiene va a traer a Dormammu y hay una bronca, ¿no? Sí, ya atacaron en Greenwich Village, ya se echaron a... Por alguna razón, se sabemos que Londres también fue atacado. Sí, porque Hogwarts no lo pudo defender. Ah, claro. Sí. Aparte, Hogwarts está más cerca de Escocia, ¿eh? Pues sí, pero queda más cerquita que Nueva York. Entonces, por mucho. Entonces, sí. Así de, pues, le hablaron a un tal Harry, pero pues no la hizo, ¿no? Entonces, no, me mendigo inútil. Ajá, entonces, pues ya, tuvieron que, Queda Hong Kong. Queda Hong Kong. Ay, claro. El último bastión de la humanidad. Claro que la última escena de la mendiga película tenía que ser en Hong Kong. No hay de otra. Exhiban mi película en China. Por favor. Sí, exactamente. Ahí va. Y ahí van. Junta, bueno, Wong junta a sus huestes. Ya se quiere enfrentar con ellos. Mientras que Stephen va por Mordo. Uh-huh. Y Mordo le dice, acá en su crisis de fe, de no, esto no está bien y demás. Y Stephen le dice, mira, pues va, estuvo feito, pero ¿qué? ¿Te quieres quedar aquí sin hacer nada? Tenemos una responsabilidad, ¿no? Con gran poder. Hay una gran responsabilidad. Pues nos toca, pues ya ni modo, vamos, órale. Pero ya hubo un cambio en Strange. Sí, sí, sí. O sea, fue aprendiendo de lo que el universo es muy confuso realmente, ¿no? O sea, empieza a aprender que hay cosas más grandes que él y que tiene que cuidarlas, ¿no? Y ahí va. Ahí van a enfrentarse a Mordo. Cuando llegan a Hong Kong... Es un desastre. Hong Kong está destruido. Sí. ¿Verdad? Y ya está acá. El santuario cayó. Los caballeros de oro no llegaron. O algo así. Sí, eso pensé. Es que me sonó. Sí. Y ya la dimensión... Ya se abrió un portal a la dimensión oscura. Y ya hay broncas, ¿no? Y Strange... Y este Mordo es de... No, ya valió. Ya fue. Ya nos morimos todos. All is doom. All is lost. Doom and gloom. Ya es desde esto. Así de todo. Todo siempre lo ves oscuro, Mordo. That's racist. Y Strange le dice... A ver, se me ocurre algo. Strange tiene... El ojo de Agamotto. El ojo de Agamotto. Y sabe manipular, sabe sus hechizos acá el tiempo porque tiene su memoria fotográfica. Y empieza a manipular el tiempo. A regresar el tiempo. Bonitos detalles eso, ¿eh? De cómo arreglan el asunto, regresamos en el tiempo. Así de... Mientras... Pero logra como zafar de su regreso del tiempo a Wong, por ejemplo, o a Mordo, ¿no? Uh-huh, exacto. O sea, y es como... Mordo se pone loco, de ve lo que estás haciendo, estás manipulando la realidad, o sea, estás manipulando la naturaleza, ¿no? Sí. Es lo que siempre hacemos con la magia, ¿no? Sí. Y Hannibal también como que logra salir con su poder, pues logra salirse de ese loop temporal y quiere pelear con Strange. Muy padre que mientras están peleando, la ciudad se va reconstruyendo. Sí. Ese detalle. Y el que se reconstruye es peligroso para ellos, ¿no? Porque sí, los claro. daña, o sea... Es muy, muy bonito detalle. Sí, ¿sabes? Es solo de ok. De repente llega un momento en el que... ya se iba a reconstruir todo. Iban a entrar acá, se iba a reconstruir el santuario. A reconstruir las protecciones para que no estuviera en la dimensión oscura. Iba a ser el último showdown acá contra Hannibal y sus discípulos, ¿no? Pero Strange dice, no, hay otra forma de arreglar esto. Pensamiento lateral, no todo es que Sherlock. Es que Sherlock, claro. ¿Qué creen que todos somos Mordo? Se va volando a la dimensión oscura. Sí, con la capa. No, se ve bien Doctor Strange el asunto ahí. Y llega con Dormammu. Que por cierto ahí le faltó render, ¿eh? ¿A Dormammu? Sí, yo sí lo veía medio... Era para que no se viera tan... Es que mira, el diseño de Dormammu. Sí, pues sí. La verdad, no hay forma de trasladarlo completamente bien a cine. Así que bueno, hasta eso lo lograron más o menos. Sí, exactamente. Digo, no es malevol ya. Pero bueno. Llega con Dormammu. Se activa su relojito acá. De acá del ojo de Agamotto. Y dice: Dormammu, vengo a hacer un trato contigo. Y Dormammu lo manda al demonio, ¿no? Lo mata. Pero, ¿qué creen? Y otro dice, Dormammu, vengo a hacer un trato contigo. Oye, espera, esto ya pasó, ¿no? Y Dormammu dice, a ver, ¿qué está pasando? Nos vamos enterando de... lo que pasa es que en tu dimensión donde no hay tiempo, traje un poquito. Así de... ¡Oh! Traje el tiempo y ahora estamos en un loop temporal, infinito. Estás atrapado aquí conmigo, pero tú también ibas a morir y agonizar la vez que sea necesario. Sí, no te puedo ganar. Pero tú tampoco me puedes ganar a mí. Yo puedo perder y perder y perder y no pasa nada. Sí, pero pues... Tú no eres libre, tú tampoco. Ahora eres mi prisionero. Así de... Y Dormammu, no, infeliz, le empiezo a matar una y otra vez. De las formas más ojéis, ¿no? Sí, es el día de la marmota, lo feo. Sí, exacto, pero mal plan, ¿eh? Y Dormammu dice, no manches, soy un prisionero. Y entonces es de... Por enésima vez, Dormammu, vengo a hacer un trato. ¿Qué quieres? Lárgate de nuestra dimensión, lárgate de nuestro mundo. Llévate tus achichincles. Y te dejo libre. Va. ¡Qué buena solución! ¿Sí? La verdad se me hizo una muy buena solución. Y es que sí, o sea, si hubiera visto muy barato que de repente Strange fuera acá ya el hechicero supremo y yo le gano a Dormammu, cuando la verdad es que no. No, no le ganó. No le ganó a poder pedor. No podían. No había cómo. ¿No? No era tan poderoso. Nadie es tan poderoso para ganarle a Dormammu. Al menos no ahora. Al menos no por ahora. Así que tenía que ganarle de otra manera. Con inteligencia. Introduciendo algo que Dormammu no conoce. El tiempo. El foreshadowing de los relojitos. Estuvo bien. Bastante bien. Bien, en ese ok. sentido, ¿eh? Entonces, total que... Insisto, Sherlock, o sea... Regresamos a la escena acá de ya donde estaban preparando separadas de sus cates contra Hannibal y sus achichincles. Y de repente llega Strange así... Se aparece de otro lado, ¿no? Así de... Tranquilos, ¿no? Doctor Isin. Ya arreglé el asunto. ¿Y qué es lo que hace Dormammu? Cumple su palabra. Agarra sus chingles y se larga. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces es Wong, es de no manches, somos la onda, ¿no? Hasta se ríe, ¿no? Lo que nunca, ¿no? Okay. Sin embargo, mientras Wong dice somos la onda, Mordo es de no somos la onda. Rompimos las reglas. Manipulamos la realidad. Esto no se hace. ¿Y se va? O sea, se enoja con ellos. Sí, yo no firmé para esto. Ajá. Y también tiene sus razones. Es, o sea, que la verdad también no está del todo mal. Ajá. Sí, hay cosas con las que no te deberías meter, pero en ese sentido, ¿cuál era la opción? ¿Dejar que nos consumiera Dormammu? Pues no. No. ¿Y sabes que todo esto pudo haber pasado todo en el universo Marvel sin bronca, sin que, oye, ¿por qué no llegaron los Avengers? Ah, pues claro, no tenían que llegar. Regresaste el tiempo, no pasó nada. Es como si no hubiera pasado. Ajá. ¡Holy shit! O sea, sí, no, no es como en Thor The Dark World, que pues vino Malek y hizo un despapalle y nadie se metió. No, claro, ¿cómo se llama? Y nadie, sí, se metió. No. Acá no, acá pues regresaste el tiempo y va, le puchas reset. Y ya, no pasó nada. Ajá. Aunque sí pasó, pero nosotros. Sí, y entonces Wong se queda, Strange regresa al ojo de Agamotto. Sí, se queda con la capa, que se ve bien awesome. Aparte, la capa lo eligió. Sí. Pero bonito, se abre, cuando acaba de descubrir el ojo de Agamotto, que se revelaba, tiene una gema infinita. Exacto, ¿y qué gema es? La gema del tiempo. Incluso Wong le dice que pues hay gemas infinitas. Dice, no puedes andar cargando una gema del infinito, ¿no? ¿Y una qué? No sabes. Estás verde, hijo, ¿no? Estás verde como la gema, pero vas a saber después. Ahí, la última escena me gusta, que es Strange, poniéndose su reloj. Uh-huh. Que por cierto, el reloj tenía una inscripción atrás. El obvio o algo así, Christine. O sea, era importante porque era un recuerdo de Christine. Y sin embargo, el reloj, cuando se lo asaltaron, se rompió. Ajá. Se lo pone en sus manos, que también están rotas. Sí. Y eso es algo que me encantó. ¿No se curó? No se curó, ¿eh? ¿No? Strange fue a buscar cómo curar sus manos. No se curó. ¿Pero por qué no se curó? Pudo hacerlo, tuvo oportunidades de hacerlo, muchas veces. De hecho, en algún momento, la Vintage le dice, este cuate, el que se curó, ¿cómo le hizo? Usa magia constantemente. Uh-huh. Así es como se mantiene caminando. Pero hacer eso cuesta un resto y simplemente ya no puede hacer otra cosa de magia. Y tienes la opción de hacer lo mismo con tus manos o hacer todo esto. Y Strange en algún momento fue de, o sea, sí, podría volver a ser un cirujano, pero ya para qué, ¿no? Sí, como que la última tentación de Strange, ¿no? Christine en algún momento le dijo, es que hay más maneras de que puedas ayudar a las personas. También parece lo importante. Incluso también, me gusta, cuando estaban platicando de Vintage y Strange, le dijo, como que lo analiza bonito, ¿no? Strange le va diciendo a Strange que pues eras, ¿por qué era tan buen médico, no? Dice, soy buen médico porque pues me esfuerzo y demás. No eres buen médico por eso, sino porque hacías todo para no fracasar. Dice, ¿y eso es lo que me hace un buen médico? No, es lo que te evitaba acceder a la grandeza. Exacto. Me gusta eso, o sea, también es filosofía un poco barata, pero que se ha visto en otros lados, pero es un buen mensaje que puedes encontrar en una película medio menos. Sí, o sea, no te arriesgas a experimentar, ¿no? Nunca vas a hacer algo diferente, ¿no? Sí, o no juegues a no perder. Juega a ganar. De repente vas a perder, es inevitable, ¿sí? Ni modo, pasa. Pero no hacerlo evita que accedas a la grandeza. Muy buen texto también, ¿no? Sí, sí, tengo filosofía baratona acá de libro de VIP, si quieres, pero... De libro de VIP. Pero selector. Sí, pero de repente es... de repente también es importante meter ese tipo de cosas en películas que podrían ser simplemente... Ay, candido. Sí, burro y barato, ¿no? No, de repente meter las dos, tres cosas. ¿Por qué no? Y así termina Doctor Strange. Sí, bueno, no exactamente. Quedan dos escenas. Escenas extra. Sí, que para mí la última escena extra debió haber sido la primera escena extra. Sí, sí, sí. Creo, Porque, bueno, vamos en ese orden, como debió haber sido, ¿no? Sí, exactamente. En la última escena simplemente vemos que Mordo va con Pangborn y le quita acá su magia. ¿Y lo deja paralítico otra vez? Y le dan la... O sea, ¿qué es lo que dice? Pues, creo que hay demasiados hechiceros en este mundo y me voy a dedicar a fregarlos. Ya tenemos Doctor Strange 2. Ya tenemos Barón Mordo. Y la que debió haber sido la última escena, pues Strange acá, con un invitado sirviéndole el té, y el invitado le dice, yo no tomo té. Ya, siempre que tomas algo más fuerte. Le da acá su pint. De cerveza. De ale. ¿Y quién era? ¡Thor! Y Strange le dice, mira, tengo una lista de personas que son un peligro para este mundo y para todos los mundos. Tu hermano Loki está específicamente en esa lista y me lo trajiste. Como que, ¿para qué, no? Y Thor acá, tras echarse como dos pintas en tres así minutos. Porque le regresa otra vez, así de, ah, mira, la rellena automáticamente. Digo, oh, Dios, dame. ¿El vaso? ¿Me regalas el vaso? Sí, pero no se rellena solo. Ah, ya no quiero nada. Sí, pues, another, ¿no? Another. Entonces le dice, sí, mira, pues sí te lo traje porque tenemos broncas. Queremos encontrar a mi padre. Es dama familiar. Bueno, sí, ah, o sea, sí. Que si encontramos a Odín, ¿ya se largan? Sí, te ayudo. Va. Ahí está Thor Ragnarok en su bonito logotipo de juego de Super Nintendo del 93. Sí, habemos más películas. ¿Eh? Sí. Y eso es el Doctor Strange, ¿cómo? Es el Doctor Strange. Como dijimos, buena. Buena. Buena película. Completa y absolutamente formulaica. Forma sobre contenido. Sí. La forma en la que te manejan esta fórmula está bonita. Hay puntos muy buenos en el guión, o sea. Y en cierto momento Christine y Strange no regresan. No, pero no. Hay un momento romántico ahí y dices, no tenía nada que hacer ahí. Sí, sobra. Sobra. Completamente. Su relación sobra. El personaje de Christine no sobra. Uh-huh. Es un buen punto. El villano, X como todos. Como siempre. Ay, Marvel. Siempre. Es un villano interesante. Bueno, Marvel. Ya quiero ver algo más allá de Loki y Wilson Fisk, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Digo, se puede hacer, pero. Sí, porque. Kilgrave, o sea, sí, pero. Sí, pero era. Literalmente era el tipo que tenían que matar. No sí. Podía estar vivo. Cottonmouth, hasta lo que he visto hasta ahorita, cool. Pero todavía no llegas a Silver. No, Diamondback. No. Okay. La mano y eso. Malón. Malón, sí. ¿Quién más? Bueno, todos los villanos corporativos, ¿no? Obadiah Stane. Ay. El otro pelón de Ant-Man, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es corporativo, pero corporativo del gobierno, que es Charlton Heston. No, Charlton Heston. Perdón, Robert Redford. Robert Redford. Sí. Villano corporativo, paraestatal. Paraestatal. Sí. ¿Quién más? Bueno, Red Skull. Red Skull, Manasi, Kill Mirror. No tiene otro chiste. Sí, ¿no? Malekith. Malekith, creo que es el peor de todos. Más gris, de hecho es gris. Ronan, Ronan es un niño mimado que se le corre la máscara. La verdad es que Castrate ni Thanos, ¿eh? No, no está ahí sentado. Está, no está ahí en el trono, tiene una indigestión de hace años. Entonces, pues no. No es un villano bueno. Puntos buenos de la película, el personaje de Doctor Strange está bien hecho. ¿Cómo le dices? Benadryl. Benadryl Cucumber Bunch. ¿Bien? Bien. Sí. Muy bien. Visualmente bien, o sea, sí se ve como Doctor Strange. Los visuales en general de la película muy bien. Sí, los efectos especiales, ok. Muy creativos. Sí, la verdad es que sí. No se fueron por dado fácil. Dijeron literalmente, esto es magia y aguántense. Sí, ok. Ok, también está bien. Lado mercenario y feo del asunto. El Tíbet. Nada de Tíbet, porque hay que proyectar esto en China, sino que chiste. Sí. Ok. ¿De qué otro santuario está en Hong Kong? Ok. Sí. O sea, que los queda bien de Marvel, ¿no? La verdad. ¿Los queda bien? Bueno, los mercenarios de Marvel que necesitan dinero para continuar con su mega franquicia. Para conquistar el mundo, ¿no? Sino que chiste. Sí. Rachel McAdams, bien. Me gustó ver que se están apropiando de cada vez más actores importantes, ¿no? Sí, entonces dice ahora quién contrato. Pero el personaje de Christine no da para mucho. No, es la YB, ¿no? Es la YB en Coraline, ¿no? O sea, tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí, es un personaje que se creó para explicarte más el asunto de Strange. Aunque déjenme decirles, por sí solo no es un personaje. Es el interés romántico de un personaje. Ese es el tema. Así que pues, ok. Pero lo fue, después como que fue su propio personaje. Pero muy estirando el concepto. Muy estirado. Y ahí sí te la concedo, ahí sí muy estirando el concepto es un personaje. Denshuan, o sea, la vintage, bien. Sí. Bien. Otra vez con el asunto de que pues no podía ser tibetana ni por error. No, bueno. Wong bien, Mordo muy bien. Sí. Mordo es más interesante. Digo, si están construyendo un buen villano para la secuela, por favor, gracias. Espero que sí. Que desgraciadamente en esa escena final se vio un poco caricaturesco. Así que no guardo muchas esperanzas, pero el desarrollo fue bueno. De las películas de Marvel que salieron este año, creo que está mejor esta, Que Civil War. Civil War. Lo que pasa es que en Civil War, pues el chiste era ver cómo se daban de cats todos y Spider-Man. Ajá. Y aquí como que sí era de, pues vamos a ver qué más hay, ¿no? Porque el conflicto de Civil War sí estaba muy pavote, ¿verdad? Pues la verdad, sí. Sí, eso de Godín es emo y demás, sí es cierto. Digo, la idea era buena, lo de los acuerdos de Sokovia y todo. Sí, eso estaba bien, no lo lleva a ningún lado, pero bien. Pero aquí como que, pues, bueno, pasaron más cosas. Sí, nada más salieron esas dos de Marvel este año, ¿verdad? Sí, bueno, de Marvel sí, tienes a la de Apocalypse, que bueno, ya es Apocalypse, ya supimos. Y Deadpool. Y Deadpool, pero Deadpool es más bien comedia. Sí, entonces, Deadpool es Deadpool. Entonces, pues sí, yo siento que, no por mucho, pero sí es mejorcita que Civil War. Pero sí, ahí está, carnal. Eso es Doctor Strange. Vamos a iniciar un. Me gusta, vamos, entrar a la polémica. ¿Qué calificación le darías a Doctor Strange? ¿Buena, mala, regular, dos? Buena a secas. No, no es la mejor película que le he visto a Marvel Studios, creo. Sigue siendo Winter Soldier. Para, ¿no?, mi gusto, sí, sigue siendo Winter Soldier. Yo creo que es la más arriesgada. Sí, etcétera. Mejor ritmo, mejor, sí. Yo te diría que es buena a secas. Si tuviera que darle una valoración numérica, le daría un 8. Entre 7 y 8, ¿no? 7, 7, más o menos. Sí, o sea, algo así. Sí, sí, desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, pero pues es formulaica, tiene su fórmula, la saben hacer y la van a seguir explotando mientras, sí, le salga, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, digo, forma sobre contenido, la forma está muy bien. Sí. Muy entretenido. Uh-huh. Sí, que bien, patrón, véanla, tiene sus momentos muy buenos. Visualmente impactante, hay unas actuaciones muy buenas. Sí. Benedict Cumberbatch llena la escena siempre. Y lo tenía que hacer, Sí. Porque sus personajes de apoyo no daban para solitos, No, digo, salvo te digo, por ejemplo, Wong se me hace muy bueno. Sí. Es un muy buen elemento. Comédico y no, chistoso y no. Ajá. Es bueno. como Zeta en Ándale, en Hombres de Negro. Mordo bien. Bien. Mordo durante el desarrollo de la película bien. Sí. Dishin Wan, pues es la típica maestra Kundalini, Jedi y Shaolin. Ajá. Y Hannibal, pues desperdiciaron a Matt Mikkelsen a mi punto de vista, pero bueno. De menos es bonito ver a Matt Mikkelsen en pantalla. Necesitábamos referencias de canibalismo, pero bueno. Hubiera estado bueno, ¿no? No, me voy a comer el mundo o algo así. I want to devour your souls. No hubo de eso. Pero bueno, pues no queda más que decir que el mundo de Stephen, pues es un mundo extraño. Visualmente es muy extraño. Nos toca a nosotros cada vez ser lo más extraño. Y hay que mantenerlo así, carnal. Sí, eso. Así que gracias. Totales. Hasta la próxima.